Konnichiwa, konnichiwa, Ashura des. Esto es Vanilla. Espero que les guste el podcast del día de hoy. Ahora estamos bajo la cobija de Animaster. ¿Qué sucedió? Han pasado muchas cosas desde que me retiré de mi casa madre, digámoslo así. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, en un principio la idea era dejar de transmitir mucho tiempo, eso sí lo cumplí, varios meses. Luego la idea era regresar a ese lugar, pero no, sinceramente quiero mucho a la personita que está en teoría al mando, pero solo está en teoría, realmente la práctica nada ha cambiado. Y no me gustan los lugares donde no saben mantener las cuestiones personales lejos de las profesionales. Así que decidí no regresar ahí, no buscar ese lugar. Tuvimos algunos llamaditos de otras, pues, de otras radios. No voy a echarlas de cabeza, ni a hablar mal de ellas, ni mucho menos. Simplemente no era el momento ni el lugar para regresar. Ahorita tengo un montón de movidas de cosas. Todos los que siguieran el Crazy World, se los agradezco. Este mes decidí regresar, ahora sí que era este mes, por dos cosas. A mí me fascina la temática de muertos, de vampiros y de todo eso. Me encanta todo lo que tiene que ver con lo que fue Día de Muertos, que ya pasó. Aunque este mes debería de ser todo mes de muertos, pues ya todo el mundo ya está adelantándose con la Navidad, al menos el comercio se está adelantando. Y bueno, dije sí o sí tengo que regresar este mes, porque aparte de que me gusta lo de muertos, inicié esta locura de ser locutora hace 4 años, justamente el 20 y algo, dentro de unos días, el 20 y tantos, hubiese cumplido 4 años en la radio donde estaba. De todas maneras cumplimos 4 años de ser locutoras. Desde esto estuvimos de manera un poquito independiente, también un poco de locura, pero fue muy poco tiempo y fue muy esporádico, lo llamaría así como el demo, el previo de ser locutora. Así es que bueno, entonces este mes estamos de aniversario, no voy a celebrarlo de otra manera más especial que regresando a la radio con podcast. Ya hace unos días subí un podcast de lectura. No recibí muchos comentarios como hubiera querido. Bueno, me hubiera gustado que me comentaran más si les había gustado cómo había leído. Si no, si leí muy plano. Yo creo que leí muy plano. Me gusta más leer con más emoción, pero sinceramente estaba muy nerviosa. Aún estoy muy nerviosa. ¿Se me nota? Ah, ¿cómo creen? Ya que estamos en noviembre, pero, demo, etcétera, etcétera, ya saben, muletillas de siempre. Vamos a hablar hoy de vampiros. Ay, es que quería hacer este demo antes del Día de Muertos. Bueno, este demo no, es este programa antes del Día de Muertos, pero he estado en la locura total. La verdad es que este podcast ya hice dos y no me gustaron. Para hacer este tercero me he tardado como fácil una hora. Eran las 9:30 de la mañana cuando empecé, ya son las 10:45, o sea, más de una hora peleándome con el micrófono porque empecé a tener problemas, hacía un montón de ruido horrible, valió para nada y para lo mismo, y dije, pues tendré que ocupar el micrófono directo de la lab, porque aparte de lo que no es estar en mi computadora, estoy en la lab de Trunks. Fue así como que, ay, ahora todo lo que había hecho para el otro demo de configurar la computadora, pues tuve que ahora volver a configurar para el micrófono de la lab. Y seguramente se va a escuchar un montón de cosas de fuera, por eso no me gusta la lab, prefiero siempre los de diadema. Pero ay, mis manitas de estómago todo destruyen. Entonces, por fin, después de una hora de pelearme con los encoders y con todas esas cosas, ya estamos aquí. Espero que suene bien. Espero que el fondo no me coma, porque fíjense, si observaran el programa, me marca la línea de fondo tan tan baja que incluso parecería que no tengo fondo. Pero ya a la hora que yo estuve escuchando las pruebas, se escuchaba el fondo muy alto comparado con mi voz. Entonces yo espero no estar compitiendo con el fondo. Realmente no me gusta competir con el fondo porque es extenuante estar gritando todo el tiempo. Y está en menos 98 de música de fondo, entonces sí está muy bajo, como para que me digan, ¡ah! No, bueno. Vamos a hablar de vampiros, ya les dije así. Me voy a apoyar en un libro que se llama Vampiros, magia póstuma dentro y fuera de España. Los autores son Flo, Ferran y Ardanui. Acá vamos a hablar de vampiros. Vamos a hablar de vampiros desde una perspectiva más clásica, ¿eh? Vamos a hablar de los distintos tipos de vampiros. Hay muchos. ¿Cómo decirles? A diferencia de otros seres, en cuestión de vampiros, cada lugar tiene sus vampiros muy específicos, que tenían sus poderes muy específicos, que tenían su actitud muy específica, pero que se quedaron en eso, en mitos y en leyendas, y no salieron tanto a la luz popular. Y con el tiempo se fueron perdiendo. ¿Por qué tenemos ya todos una ideología más general de un solo tipo de vampiros? Bueno, porque este vampiro es el vampiro clásico de los Balcanes. Y además de eso, es el vampiro que Bram Stoker sacó con Drácula. En este libro de Drácula, entonces a través del libro de Drácula, que fue bastante aceptado en su momento, no en todos los lugares, y ya hablaremos más adelante del por qué, pero en su momento fue tan aceptado, tan leído, tan movido, pasó a películas ya cuando empezó el cine mudo, y hasta la fecha ha sido pues se ha ido viendo en diferentes películas, y además de eso también se ha visto en obras de teatro. Las obras de teatro, pues sabemos, son más viejas que el cine mismo. Y de ahí fue cuando se expandió a otros lugares del mundo, pues fue ese mito de los vampiros, ese estereotipo en específico de lo que es Drácula, lo que dio la generalización del vampiro. Por eso en todo el mundo, pues si hablamos de vampiros, todos nos imaginamos el chupasangres, hipnótico y hasta cierto punto hermoso, con ciertas delimitantes, ciertos poderes, ciertas debilidades, pero originalmente, no en todos esos países, el vampiro no es igual de manera original. No es igual para cada país, hay diferentes tipos de vampiros, hay diferentes creaciones de los vampiros. Vamos a ver todo eso, porque si no voy a acabar hablando de todo y de nada. Entonces, ¿con qué empezamos? A mí me gusta la idea de seguir el orden de este libro. Y bueno, vamos a hablar entonces primero de lo que es Bram Stoker y justamente Drácula. Posteriormente hablaremos de quién es Vlad Tepes, Draculea, que es el personaje que tomó Drácula. Luego hablaremos un poco de cómo se creó después ya la definición cuál es la definición de vampiro, de dónde salió, cuáles son los libros que influyeron. Esos son los libros de los que tomó hasta cierto punto Bram Stoker la información para crear al Drácula, y ya al final hablaremos de otros tipos de vampiros dependiendo de sus regiones, ¿ok? Y entre todo vamos a tener estos fondos lindos de música japonesa, como siempre, un gusto personal. No importa que ya no hablemos solo de anime, pero me encanta la música japonesa. Vamos a tener, ahorita de fondo hemos tenido The Sacred Moon, que pertenece, es el opening de Shiketsutan Tsukihime, que aquí se manejó en Animax como Luna or Layer Tsukihime. También ya escuchamos Vampire Nightmare de Haketa Takefumi, Gratus Vita del anime de Hellsing, Divine Act of Satan, otra vez de Hellsing, Y tenemos ahorita The King of Darkness, The Blood, The Last Vampire. Vamos a ir teniendo esos fondos. Y ahorita nos vamos... ¡Ah! Ya me alcanzó música. A ver, música, ¿tú te paras? Porque esa música la quiero para después. Ya es más de... ¿cómo decirlo? ¿De letra? Y cuando tomemos nuestros ratos de receso, las utilizaremos. Mientras tanto, no. De fondo tendremos ahorita Canon con Steel Doll. Y si no me equivoco, algo de Princess Miyu Determination. Me encanta tener fondo. Sí. Está no. Listo. Ahora sí, bueno, empecemos. ¿Qué pasa? Bram Stoker, en su tiempo, era una época donde la gente estaba entre la religión y la ciencia. Todo esto empezaba a ser un boom y quien creía en algo era bastante aferrado a esa religión. Lo que fuera, la ciencia también era como una religión, la ciencia realmente. Las personas apegadas a la ciencia consideraban que la ciencia iba a poder explicar todo. Las personas apegadas a su religión consideraba que su religión y los actos de fe y todo lo que convenía con la religión era lo que iba a explicar todo. Entonces, era un momento donde aparecían muchas sectas, muchas cosas de creencias, creencias en la magia, creencias en la brujería, creencias en lo paranormal. Y al mismo tiempo, se mezclaba todo de una manera muy, muy diferente a lo que es ahora. Así es que bien, Bram Stoker tiene un contemporáneo llamado Le Fanu. Le Fanu escribe un compendio de cuentos y entre estos cuentos está uno que se llama La Carmela. Y La Carmela habla de una vampiresa de noble cuna que tiene atrapada a una joven. Esta joven va contando todo lo que vive al lado de esta vampiresa, todo lo que le hacen, todo lo que pasa. Y bueno, de eso se trata este pequeño cuento. El compendio de narraciones de esta colección se llama In a Glass Darkly, de Le Fanu. Y bueno, Bram Stoker la lee. Le llama la atención el tema de los vampiros y decide sacar un libro que el título se podría traducir algo así como El invitado de Drácula. Se llama Drácula Guest, originalmente es El invitado de Drácula. Pero esta novela de Bram Stoker no tiene tanto auge, no llama tanto la atención. Así es que Bram Stoker se empieza a documentar más y más acerca de los vampiros. Va tomando libros. Hay un libro que es de un abad. Y hay otro libro que es, bueno, más que libro, son diccionarios. Uno es un diccionario de, si no me equivoco, filología, filosofía, algo así. Tiene un nombre medio extraño. Y este libro del abad, y de ahí, entre otros libros, y de ahí saca todo lo que es Drácula, además de lo que es la historia hasta ese momento de Vlad Tepes Draculea, y crea pues lo que es la novela original de Drácula en 1897. Esta novela tiene bastante auge. Se hacen obras de teatro, se hacen, incluso se hacen parodias con el tiempo y pues todas las películas de cine. La más famosa de las películas de cine es Nosferatu. Bueno, no es como que la más famosa de este tiempo, claro, pero en su momento fue la más representativa. Nosferatu es todavía del cine mudo. Y obras de teatro, por ejemplo, las primeras obras de teatro de Drácula, lo que hacían es que cuando ibas a la obra de teatro te regalaban el guioncito de la obra. Sí, no el libro como tal de Drácula, pero sí el guion de la obra, para que te lo fueras siguiendo. Y una cajita En la cajita venía un vampirito vivo. A veces entrabas a la obra y en el momento indicado de la obra todos abrían su caja y salían los murciélagos. Vampiros o como les quieran llamar. Bueno, ¿qué pasa? Que después hay varias cosas en torno a lo que es Drácula. Ya cuando empieza el cine mudo y todo eso, aparece un joven llamado Bela Lugosi. Bela Lugosi era el protagonista adecuado para Drácula. Y lo que pasa es que empieza a meterse tanto que se vuelve loco. Llega un momento en que piensa que efectivamente es Drácula. Y pues se mete en toda esta locura. Acaba muriendo, pues, simple y sencillamente loco por todo esto. Y es una de, de las personas que más entra en el papel de Drácula en cuanto a representaciones, en cuanto al tiempo que estuvo pasando con Drácula. Realmente se vuelve pues sí, se vuelve loquito por eso. No es el único ser que se vuelve loco. A final de cuentas, se dice que Bram Stoker, cuando muere, siempre dice que el vampiro lo está siguiendo. Así es que, bueno, marca este hito incluso en sus creadores. Es como lo que decía, ¿no? De las películas de... déjenme recuerdo. Superman, ¿no? Que todos los que le hacían de Superman acababan lastimados en algún momento, heridos, muertos o algo por el estilo. Bueno, algo así pasó con con esas personas que estuvieron cerca de Drácula. De Bram Stoker pertenecía a una especie de... como secta, grupo oculto, donde les gustaban todas las cosas que estaban, pues, paranormales y todo eso. Y ahí fue donde, junto con otros contemporáneos, comenzó toda su investigación de vampiros y llegó hasta llegó a lo que es ahora. Pero hay varias cosas que han ido cambiando, por supuesto. Por ejemplo, Van Helsing, en la historia original, es un psiquiatra que se ha topado con varias situaciones de vampiros. Y cuando les llaman a ver, han leído Drácula. Ok, vamos a resumir lo que es el libro de Drácula, porque estoy segura que no todos lo han leído. En Drácula lo que pasa es que Drácula pertenece a la línea de Vlad Tepes y está en una área que está bastante inhabitable, donde hay muy pocas personas, que además son la calle de Drácula, y él decide mudarse a otras tierras donde haya más gente. Así es que de manera indirecta contrata un abogado, compra las tierras y luego el abogado tiene que ir y conocerlo, porque ya Drácula se va a mudar. Llega el abogado, lo empieza a conocer y se da cuenta poco a poco que hay cosas muy extrañas, hasta que descubre lo que es Drácula. El conde Drácula acaba encerrándolo en su castillo junto con sus tres féminas deliciosas. Y Drácula se marcha y deja ahí a su invitado encarcelado. Mientras tanto, la novia de esta persona está pues muy preocupada porque no hay cartas, porque no hay nada. Y la novia tiene una amiga. Y bueno, total que llega Drácula, se lleva todas sus cajas con tierra ancestral para poder dormir en ella, porque no puede descansar en ningún otro tipo de tierra. Se las lleva, llega allá, convierte a una de estas personajes femeninas en vampiro Y antes de convertirla, pues todos a su alrededor se dan cuenta que empieza a verse mal, a verse desmejorada, porque no es así de, oh, te muerde, te convierte en vampiro. No, es una transformación que lleva muchos días. Y mandan su médico de cabecera, dice que no encuentra qué es, pero que le llama la atención el caso porque se parece a algo de lo que escuchó de su maestro. Entonces, este médico, que además es pretendiente, manda llamar al psiquiatra Van Helsing. Van Helsing llega, ¿no? Un hombre docto, un hombre letrado, la. Y se da cuenta que se está convirtiendo en vampiro, le ponen un crucifijo, le hacen todo lo que deben de hacerle para que no se convierta en vampiro y acabe muerta. Bueno, que en ese tenían que ponerle un crucifijo para que no pudiera convertirse en vampiro y se quedara atrapada en el ataúd. Y aunque así como que terminara de convertirse, no se pudiera levantar y hacer daño a nadie, pero uno de los sirvientes ve el crucifijo y se lo roba antes de que cierre la caja. Se cierra la caja, va la tipa, se convierte en vampiro, la empiezan a perseguir, la destruyen. Y después de eso van tras de Drácula. Drácula poco a poco se ve amenazado por estos diversos personajes, que son como 5 más o menos. Regresa a su tierra, se ve obligado a regresar a su tierra y después de eso, pues allá lo destruye. Entonces, bueno, el Van Helsing de ese momento es un hombre docto, y el Van Helsing que vemos ahora en las películas, pues más así como que cazador de vampiros, o sea que psiquiatra. Esta es una de las cosas que han cambiado. Pero bueno. Ahora vamos a hablar un poco de los vampiros de los Balcanes. ¿A qué hablamos? Ah, dijimos que primero íbamos a hablar de Vlad Tepes, ¿verdad? Vamos viendo. Porque aunque lo leí todo, siempre es bueno recuperar el libro. ¡Libro! Bueno, ¿qué pasa con Vlad Tepes, Draculea? En primera, su nombre nada más es Vlad Tepes. Y en segunda, Draculea es porque se instaura una orden del dragón. Esta orden del dragón se debe a que el rey, el emperador Legismundo IV o V, no me acuerdo. Bueno, Legismundo tiene su montón de tierras. Y lo están constantemente asediando. Le están está bajo asedio constante de parte de los, si no me equivoco, de los cristianos y los turcos. Creo que sí eran los turcos. Bueno, total, que está bajo asedio. Y llega un momento en que ya no sabe cómo organizar sus tropas. Por aquí le están dando guerra, por acá le están dando guerra. Y divide su reino bajo las señoríos. Entonces lo que agarran y hacen es que estos señoríos crean la orden del dragón. Entre ellos, uno de los señoríos es justamente Drácula. Bueno, el padre de Vlad Tepes, que no tiene mucho, ¿cómo se dice? No tiene mucha injerencia, no tiene mucha historia. Pues aquí están. Bueno, Vlad Tepes es del siglo XV. Ok, perfecto, del siglo XV. Y bueno, el emperador que les digo así es Segismundo de Luxemburgo. Estamos en Luxemburgo. Ok, entonces estamos bajo asedio. Y dice, bueno, ¿qué hago? Reúne a varios nobles, los convierte en todo en señoríos, divide en señoríos. Pues siguen siendo, pues obviamente, del emperador, pero esos, pues cada uno tiene su poderío ahí dentro de su señorío. Y lo que hacen es que tienen que. Están bajo asedio turco. Y tiempo después bajo asedio cristiano, tienen que defender su parte de tierra. Y esta orden del dragón, constituida en 1418, pues todos acaban siendo fulano de tal de la orden del dragón. Nace Vlad Tepes, Y pues simple y sencillamente es Vlad Tepes, hijo de fulano de tal de la Orden del Dragón. Allá pues como no era muy conveniente dar tanto melodrama, hola, soy fulano de tal, hijo de fulano de tal de la Orden del Dragón, qué melodrama. Entonces se reduce todo con una E y una A. Entonces, en lugar de ser Dracul, el siguiente hijo pasa a ser Draculea. Con el tiempo, la escritura se deforma y acaba siendo Drácula. Entonces, Vlad Tepes Drácula, el Drácula realmente dice hijo de fulano de tal de la Orden del Dragón, listo. Así que el nombre es de Vlad Tepes. Bueno, ¿y Vlad Tepes qué hace? Vlad Tepes era una persona que consideraba que el miedo era la mejor arma. Cuando llegan los turcos a atacar, él destruye la primera legión de turcos que llegan y los empala y los pone a todos empaladitos en todo el bosque que rodea su señorío. Y se dice que después de empalarlos, bebía su sangre en el desayuno. Otros dicen que simplemente bebía vino y fingía que bebía la sangre para causar terror. Como todos lados, los chismes siempre corren más rápido que la buena información. Así es que esta era parte de la táctica de Vlad Tepes para que pues la gente supiera que era alguien terrorífico, que si te metías en sus territorios ibas a acabar no solo muerto sino empalado, para que te estuvieras ahí pudriendo. ¿Y qué pasaba? Pues tú imagínate, si eres alguien, un caballero, un turco, un lo que sea, y vas a hacer la guerra, vas a caballo, muy emocionado, y de repente ves a un tipo empalado así como, y pasas a otro lado y otro tipo empalado, y pasas más despacio y otro tipo empalado, al final acabas diciendo así como, híjole, a tantos vencieron, no van a vencer a mí, pero ya tu cerebro ya está pensando, me van a matar y me van a empalar o algo por el estilo, ya vas con miedo. Y eso hace que tomes, cuando tenemos miedo o ira, tenemos a hacer muchas estupideces, a tomar muchas malas decisiones. Eso provocaba que tomaran malas decisiones y pues, ¿quién ganaba? Vlad, por supuesto, esa era la tirada de Vlad. Es Draculea. Y se dice que pues era muy. Sí, por esa parte se considera que era alguien muy cruel. Pero dentro de lo que es su territorio, ellos no consideran habla Tepes como alguien cruel, ¿no? Además, él era una persona que era así como que, pues, de que cumples o cumples. Entonces, si tú estabas al servicio de Vlad Tepes como un guardia o algo parecido, tenías que cumplir. Al final de cuentas, tenías que estar cuidando, y si tú desobedecías o te quedabas dormido, pues te convertías más bien en un peligro, porque imagínate, eres el guardia y te quedas dormido, y si en ese momento llega alguien, pues sí, le van a dar en la torre a tu reino, porque tú no estás en tu lugar. Y lo que hacía era que también a ellos los empalaba si no estaban en el lugar que debían de estar y cosas así. Así es que bueno, la gente esto no lo veía mal, al contrario, era una muestra de su poder y era una muestra de que quienes estuvieran bajo su gobierno tenían que hacer las cosas de la manera correcta si estaban al servicio de las guardias. Todo lo que eran los soldados y todos ellos tenían que obedecer y tenían que hacerlo de la manera correcta, porque pues si no ponía en riesgo a su población. Así es que no era algo que se viera mal. De hecho, cuando llega el libro de Drácula a todo lo que es Luxemburgo y demás, pues todo lo que es Rumania, el libro es quemado. No aceptan que llegue este libro porque ellos lo consideran una ofensa a lo que es como tal, pues la figura de Drácula. Esto es, ella es la Tepes, es muy querido, aunque también se dice que cuando nació la virgen que tenían ahí, lloró. Y uno de los, pues es que no sería un sacerdote como tal, pero sí un alguien religioso que estaba ahí, dijo que simple y sencillamente no debía existir, que debía ser muerto porque la Virgen había llorado y porque eso significaba que seguramente sería alguien cruel, un hijo del diablo, etcétera, etcétera. El padre, por supuesto, no acepta que le hagan daño a su hijo. Y una de las historias cuenta que después, cuando él ya es más grande, él es además sensible a la luz del sol, como alérgico. Entonces él se mantenía siempre muy vestido y muy oscuro, y se mantenía casi siempre dentro de su castillo. Y conforme va pasando el tiempo, esta enfermedad era como una enfermedad de la sangre, que hacía que fuera muy sensible a la luz del sol y empezara como a sangrar, a lastimarse. Y muchos dicen que era el castigo de Dios por ser, y otros dicen que bueno. Entre la población de allá era considerado alguien bueno, porque cuidaba bien de su señorío, pero otros, pues fuera de eso, se dice que llegó un momento en que esta persona de la iglesia, que cuando él nació anunció que debía ser asesinado, que lo maldijo y dijo que no podría entrar nunca al cielo, pero que de la misma forma no iba a permitir que regresara a las tinieblas, que se encontrara con los diversos demonios, para que no pudiera servirles y quedara siempre atrapado en la tierra sin poder morir y sin poder ver la luz del sol, y que ese sería su castigo, y que además lo único que podría, que no habría alimento que pudiera ingerir. Entonces se alimenta de sangre. Así es que, bueno, muchos consideran que esa es la creación de uno de los tipos de vampiros. Esto sí es así como parte de la ideología común. Pero pues fuera de eso, como personaje histórico, la Tepe simple y sencillamente fallece y se, de alguna manera no se sigue sus hijos, su línea sanguínea no tiene más otra intervención muy conocida en la historia. Realmente quien es historiador y demás, pues sí sabe que ha sido de la línea Tepe, de Draculea, pero de eso no hay ninguno que marque ese hito, ni su padre ni sus hijos, como lo marcó la Tepe Draculea. Ah, ok. Ahora vamos a escuchar un poco de música y regresando vamos a hablar de los libros, que dos de los libros que se tomaron como referencia para crear la historia de Drácula de Bram Stoker, y que además de eso fueron los que dieron también la pauta de lo que era un vampiro. Y es muy curioso cómo se crea la relación de sangre con un vampiro, porque no es una relación de todos los vampiros, pero insisto, gracias a Bram Stoker tenemos un modelo, un estereotipo de vampiro. Bueno, vamos a escuchar música y regresando hablamos de esto, ¿ok? Lo siguiente va a ser... Gardenia, Transilvania. Vamos a escuchar ahora de Vampire o Malice Miser. Malice Miser con... Transilvania. No. Quiero escuchar. ¿Qué quieren escuchar? Lucifer, Lucius Violenoe. Espero que les guste esta canción. Y voy a poner seguramente algo de Malice Miser. Voy a poner de Merveilles y de Kanon Wakishima Shunano Oshiro. Ay, creo que es un bloque muy largo. Nada más dos canciones. Y ahorita regresamos. もちろん夢なのは分かりきっていて、キャンドル片手に螺旋を登った、ハンガリーの森の奥深い城の片隅の塔 Bien, chicos, regresamos. Acabamos de escuchar Madis Miser con The Mobile. Es el intro de Merville. Es el intro de este álbum. Y Lucifer Lucius Violenoe con Vampia Wolf. Espero que les haya gustado este pequeño bloque. La idea es que no nos metamos tanto música hoy. Bien. Lo que sigue es Vampiros en los Balcanes, historia, ciencia y leyenda. Resulta que, como les dije, Bram Stoker tomó varias publicaciones, varias cosas de donde sacar todo lo referente a los vampiros para crear Drácula. Y una de estas publicaciones pertenece a Dom Agustín Calmet, que él es de un abad de la congregación Saint-Vanès y Saint-Gidulfe. Fue abad de la orden de San Benito de Senones en Lorena. Nació en Menish-la-Orne, cerca de Commercy, en 1672, y murió en París en 1757. Fue un gran erudito y tuvo diversas publicaciones, las cuales después fueron pues echadas de menos debido a que en un momento de su vida empezaron a aparecer diversas modalidades de apariciones que se estaban divulgando, y él empezó a investigar. En base a todo lo que investigó, creó dos libros. Pues fueron así como dos compendios de reseñas, pero estas reseñas justamente le valieron el que la gente ya no creyera en sus antiguos libros, el que de hecho los ridiculizaran, porque era una época en donde los iluminados estaban con mucha fuerza, y ya saben que en ese momento la persona que creía en la fe era pegada a la fe, y la que creía en la ciencia era sumamente pegada a la ciencia, pero fue un boom de la ciencia. En ese momento estaban los iluminados y casi todos empezaron a creer en la ciencia como la verdad absoluta y la que todo lo explicaría. Hasta la fecha la ciencia no nos puede explicar todo y sigue avanzando, pero bueno, ya saben. El primer volumen de Calmet lo titula Tratado de las apariciones de los ángeles, de los demonios y de las almas de los difuntos. Y el segundo es la disertación sobre los revivientes en cuerpo, los excomulgados, los supiros o vampiros y los brucolacos. Brucolacos, ok. Bueno, el mismo Calmet dice en su introducción: los que los creen verdaderos me acusarán de temeridad y de presunción por haberlos puesto en duda o incluso haber negado su existencia y su realidad. Los otros me echarán en cara haber empleado el tiempo en tratar esta materia, que pasa por frívola e inútil en el espíritu de muchas gentes de buen sentido. Calmet, 1991, página 9. Bueno, esta es una de las... 1991. Ok, debe ser una de las reimpresiones. Pero originalmente es libros de 1700 y algo. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Que a causa de este libro, los iluminados lo despreciaron en todo momento como el ser más firme campeón de la superstición en cuanto a vampiros. Y como parte de esa burla, Voltaire, que además de eso fue hasta cierto punto su discípulo, su huésped, y además de eso fue gracias a que fue el huésped de Calmet que echó mano de toda la biblioteca de Calmet para crear todo lo que creó después, Voltaire decide ridiculizarlo, al igual que Colin de Plancy. Y Colin de Plancy es de hecho más joven que Calmet, y que Voltaire. Y bueno, Calmet se crea una pequeña definición en del vampiro, y esta definición la sintetiza en el diccionario infernal. Calmet crea una definición en lo que son sus libros, sus compendios, que es la disertación sobre los revivientes, y luego Colin toma esa esa definición y la sintetiza en el Diccionario Infernal de, pues, el autor Scodin de Plancy, de 1783 a 1881. Después, más bien antes, Voltaire trata de ridiculizar lo que es justamente lo que escribe Calmet y escribe el Diccionario Philosophique. Y además de eso, Van Swieten, que crea el Raptor Medical Sur de Last Vampires. Este libro los crean con la finalidad justamente de ridiculizar en gran parte a Calmet y a todas las personas que llegan a creer en apariciones. Como ya lo comenté hace un momento, son iluminados, son Colin, Van Swieten y Voltaire, son de los iluminados, entonces tratan de, pues, de echar de menos todo esto. Entonces ellos crean, ya como tal, al tratar de ridiculizar, crean ahí en sus definiciones una relación entre vampiro y sangre. Ya el vampiro como tal lo crean como un ser que se alimenta exclusivamente de sangre, mientras que diversas historias de Calmet, pues en ocasiones el vampiro solamente exige que se le sirva el plato a la mesa con tal de no seguir molestando a la familia que molestaba, que incordiaba. Y algunos otros vampiros sí beben sangre, pero no son en general y no es su principal fuente de alimentación. De hecho, aquí hay una parte de lo que es el escrito de Calmet y dice así: los revenientes de Hungría o vampiros son unos hombres muertos desde hace un tiempo considerable, más o menos largo, que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos. Les chupan la sangre, se les aparecen o provocan estrépito en sus puertas y en sus casas. Y, en fin, a menudo les causan la muerte. Se les da el nombre de vampiros o de upiros, que significa en eslavo, según dicen, sanguijuela. Bueno. Ok, bueno, la plaga del vampiro se vivió en Europa balcánica y eslava entre los siglos XVI y XIX y es algo equiparado a lo que hubo en Occidente en cuanto a las brujas. Igual se hizo una gran persecución y todo, claro que por suerte a los vampiros a los que perseguían eran a las personas muertas, no se hizo daño a las personas vivas, así es que no fue tan cruel. Las razones, pues hubo razones psicológicas, religiosas, culturales y médicas. Mucho se cree que hubo una plaga realmente de rabia a causa, pues, de perros, de murciélagos, y como además los murciélagos cuando muerden, pues dejan su pequeña marquita, pues le dio ahora sí que el verdadero vampiro le dio aire al vampiro. Al vampiro creado. ¿Qué pasa? En el siglo de las luces, el siglo XVIII, pues ya estaba esta plaga, entonces estaba todo lo que era cultural, todo lo que era religioso. Y empieza a haber varios funcionarios públicos que, gracias al siglo de las luces, ya empiezan a pensar en las cosas más de ideología. Deciden hacer investigaciones ya propiamente de las muertes que hay y de todo lo que estaba aterrorizando a esas poblaciones. Entonces, es curioso, pero lo que ellos hacen es que al hacer estas investigaciones, todas las circunstancias que ellos escriben, todo aquello que la medicina aún no logra explicar en ese momento, crea toda la ideología de vampiros, sea más fuerte entre aquellos que creen en los vampiros y en la religión. Entonces llega un momento en que hay tanta información oficial, quejas de lugareños y demás, que pues los sacerdotes y demás empiezan a hacer exorcismos, se encargan aún con más fuerza de la situación. Hasta que el Papa Benedictino XIV atribuye el fenómeno a la avidez de los eclesiásticos locales para alimentar las creencias de hacia dichos seres, hacia todo lo que son los vampiros, para que la población local tenga que estar pagando constantemente de exorcismos y, pues, de todo lo que requería el fenómeno. Se abrían los ataúdes, se quemaba a los muertos, se les degollaba y todo esto lo hacía un sacerdote, entonces tenían que pagarles. Y bueno, Benedictina XIV dijo que era debido a eso que los lugareños creían tanto, porque los mismos sacerdotes se veían beneficiados, y lo continuaban. ¿Cuándo y cómo fueron estas plagas? Hubieron epidemias en Oulos en 1708, en Meduegia y Belgrado en 1725 y 1732, y en Serbia en 1825, en Hungría en 1832 y Danzig en 1855. Bueno, les voy a poner música porque tengo aquí varias cosas, varios ruidos, así es que vámonos con música y regresamos. regresamos. Bueno, estábamos contando que hubieron diferentes epidemias. Se las repito, en Ulos en 1708, Meduella y Belgrado en 1725 y 1732, en toda Serbia en 1825, Hungría en 1832, Danzig en 1855. Y bueno, ¿qué pasó? Que las universidades centroeuropeas y no sabían qué hacer, los médicos no entendían lo que era, lo que estaba pasando, y como la época de lo que es la iluminación, la ciencia no estaba dispuesta a decir que no sabía cómo responder a esto. Simplemente hacían como que, no existe, son unos supersticiosos y punto. Pero realmente no sabían cómo responder. Lo que se hacía era que, bueno, se incineraba a los muertos que parecían haber sido vampiros o ser vampiros. Aquellos que tenían marcas de sangre, que tenían alguna marca en el cuello o en alguna parte del cuerpo, así como una pequeña mordedura. Si sobre sus tumbas se veían pequeños agujeros donde pudiera caber un dedo, bueno, que yo insisto, esto podría ser un hormiguero porque no se me ocurre otro agujero donde quepa algo así. Si les veían que tenían las uñas como que le habían crecido ya estando muerto, o el cabello como que le había crecido, no se veía el cabello así muriéndose, haciéndose feo ni nada, sino que al contrario parecía hasta que estuviera creciendo. Ese tipo de seres, de personas muertas o que tenían las mortajas destruidas, eran los que degollaban, incineraban, clavaban con estacas y demás. El mito en torno al vampiro. Bueno, las noticias, la literatura, actualmente el cine, ha ido moviendo mucho lo que es el mito del vampiro. Ahorita podemos ver los vampiros de Anne Rice, creados desde un espíritu que penetra en un cuerpo, un espíritu al que le gusta la sangre, penetra en un cuerpo, se acaba fusionando con el cuerpo y crea una transformación tal que este cuerpo es muy sensible al calor del sol y al fuego, pero que además le da grandes poderes, velocidad, la capacidad de volar, una fuerza tremenda y una sed de sangre, porque realmente no son capaces de digerir otra cosa ya que su cuerpo está básicamente muerto. Ingieren sangre porque esa sangre le da fuerza al espíritu, y ese espíritu, al pasar sangre de uno a otro, el espíritu se va se va metiendo en cada uno, así como que se va, al ser un espíritu no se divide en partes, sino que va haciendo una unión entre el vampiro y vampiro, y se va extendiendo sobre los cuerpos de cada vampiro, de forma que sigue siendo un solo espíritu, pero que ahora está posesionando a varios seres, los cuales tienen pues toda la libertad de pensamiento, pero el espíritu, al estar unidos a ellos, necesita la sangre para mantenerlos funcionales, digámoslo así. No podría decir vivos. Están los vampiros de Meyer, que yo los llamaría, los llamaríamos hasta cierto punto superhéroes más que vampiros, hablando de la clásica ideología del vampirismo. Pero ¿qué pasa? Los vampiros de Meyer salen a la luz del sol y brillan. Los vampiros originales salen a la luz del sol y son seres humanos comunes y corrientes, con excepción de que solo que no pueden alimentarse como los humanos comunes, y que además pierden todos sus poderes de hipnosis, de seducción y de otras cosas. Simple y sencillamente se vuelven vulnerables. Entonces, si una persona se da cuenta de que, oh, esa persona que va caminando, ¿quién estaba muerta? ¡Ay, se estaba muerta! Y anda aquí caminando, es un vampiro, voy y lo mato. Entonces los vampiros preferían no salir a la luz del sol, a pesar de que podían, y que además sí se veían un tanto diferente a las demás personas, pero eran básicamente humanos, en el sentido de poderes, no tenían poderes. Así es que bueno, Meyer retoma eso, solo que los hace brillositos. Y por eso viven en un lugar donde constantemente está nublado para que casi no les dé la luz directa del sol y esté todo el tiempo lloviendo. Bueno, seamos sinceros, a mí no me gustó mucho esa explicación de Meyer, que se pongan a exponer al sol y brillen como si fueran diamantitos. ¿Qué otros vampiros recientes vemos? Por ejemplo, True Blood. En True Blood los vampiros entre más más ancianos, más rápido los queman el sol. En lugar de que resistan más, no. Los más jovencitos salen a la luz del sol y ¡ah, me quemo! Y los otros como que se van quemando lentamente y con una gran agonía. Y los más antiguos salen y ¡ah! Y se volvió ceniza, así como ¿y se llamaba? ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, ¿qué otros vampiros hay? Hay muchos tipos de vampiros en los animes. Los quirópteros, por ejemplo, de Blood. Que Saya los mata haciendo que pierdan una gran cantidad de sangre de un solo golpe. Y que además se ven feos y tienen alas y demás. Hay muchos vampiros que ha ido creando la literatura y la... y el cine actual, pero bueno, el vampiro original que toma Bram Stoker y que se crea justamente de la ideología de los Balcanes es un vampiro que tiene la piel sonrosada, tierna, suele sangrar por la nariz, por los oídos o por la boca, ya saben, el típico vampiro que trae el hilito de sangre en los labios. Tiene la ropa manchada de sangre, su mortaja aparece rota o roída por el propio vampiro, si los ojos los tiene inyectados de sangre, las uñas de además se les desprenden y les crecen otras nuevas, o las que tienen les crecen muy gruesas y empiezan a hacérseles largas, así como garras. Se ve, pues realmente se ve dormido en su tumba. Tiene un olor como a putrefacción, y además de eso tienen la primera documentación es que los primeros vampiros no tienen los colmillos largos, pero con el tiempo se va creando esa dentadura larga porque consideran que no es posible explicar que una persona te muerda así, te dejaría toda la marca de la mordedura y sería muy difícil sacarte la sangre. Entonces, conforme se van creando estos libros y estas definiciones de vampiros, se le va añadiendo al mito tradicional estos colmillos clásicos ahora. Y además de eso, el vampiro original es como muy cercano al hombre lobo en cuanto a creación. No se especifica muy bien el porqué, pero incluso hay un mito que considera que el vampiro es de alguna manera descendiente del hombre lobo y que por eso tiene los caninos tan grandes, ¿no? Además había una ideología de que si los niños nacían con dientes, se iban a convertir en vampiros. Los primeros estudios dicen, como ya les comentaba, que los vampiros no necesitan salir solamente de noche, que pueden salir de día, pero que de noche, como tienen más fuerza, prefieren atacar de noche. O sea, salen de noche de día, pero atacan de noche además, porque es más fácil esconderse. Ya claro, en el cine los hicieron completamente volubles a la luz del sol. Y además el vampiro original se va haciendo flaco y encorvado. Y después, con las primeras literaturas y las primeras películas, se les considera que tienen las orejas puntiagudas y que tienen esa actitud muy encorvada. Pero bueno, los vampiros originales no, solo son muy delgados, algunos son ligeramente encorvados, orondos o espigados. ¿Qué es eso? Bueno, los muertos susceptibles de convertirse en vampiros son los excomulgados, los suicidas, los abortos de padres ilegítimos, las personas a las que sus padres maldecían en vida y los perjuros. También cuando el diablo llegaba a copular con una bruja y bueno, sus hijos iban a ser vampiros. También había la creencia de que si durante la cuaresma fumabas o bebías y fallecías en ese estado, se consideraba un estado tan impuro que seguramente te ibas a convertir en vampiro. Y la víctima del vampiro se convertía en vampiro. El cuestionario que había en ese entonces para ver si alguien era vampiro o no, bueno, las preguntas, número uno. ¿Hay cierto número de orificios de diámetro aproximado del grueso del dedo de un hombre en el suelo por encima de la fosa? Que insisto, un hormiguero. Presenta el cadáver exhumado las siguientes características: los ojos abiertos, color en el rostro, ausencia de indicio de corrupción. Presenta las uñas y el cabello el mismo aspecto que tendría el individuo vivo. Siguiente, se observan dos pequeñas señales en el cuello o en algunas otras partes del cuerpo. Está el sudorio parcialmente devorado o destruido. Hay sangre en las venas del cadáver. Está el ataúd lleno de sangre. Tiene el cuerpo aspecto de estar bien nutrido o son flexibles las extremidades. Ya con eso ya eres vampiro. ¡Qué genial! Bueno, se decía que también estos vampiros ven en la noche. Pero además, no los vampiros, más bien, perdón ahí, los demonios hematófagos. Entonces estaban aparte los vampiros y aparte los demonios hematófagos, con el tiempo los fusionó la literatura y el cine. Pero originalmente los demonios hematófagos ven en la noche, pueden transformar su aspecto físico agitándolo y empequeñeciéndolo y colarse por el agujero de una cerradura o una abertura muy pequeña. También pueden convertirse en animales, como el murciélago, la rata, el mochuelo, el zorro y el lobo. Estos demonios hematófagos, con el tiempo, la literatura y la creencia popular los fue juntando con el vampiro. Entonces después, quien tenía ese tipo de cualidades era justamente el vampiro. Bueno, ya me alcanzó la música. Vámonos con esto, es Blood, Funeral for the Humanity. estamos regresando, Niu. Bueno, perfecto, estamos en Vanilla. Este podcast hablamos de vampiros. Y mencionábamos que los demonios hematófagos, que son, originalmente son así como aparte, primos muy cercanos y acaban siendo lo mismo al final de cuentas. Los demonios hematófagos, ya habíamos dicho, cambian su aspecto físico, se hacen chiquitos, caben por una abertura. Pueden dominar a ciertos animales como el murciélago, la rata, el mochuelo, el zorro y el lobo. Y además de eso, se pueden convertir en esos mismos animales. También pueden vaporizarse o convertirse en motas de polvo, solo visibles a la luz de la luna. Además de eso, son necromancers, se pueden servir de los muertos en general. Poco a poco, como vamos viendo, este tipo de cosas las va perdiendo el vampiro. Pero originalmente es del demonio hematófago, el demonio hematófago acaba siendo vampiro. Y después, la literatura y el cine le quitan estas características, que por cierto son características que yo consideraría muy buenas. Yo no se las quitaría, prefiero eso que brillen a la luz del sol. Bueno, se supone que además de eso el vampiro tiene la fuerza de 20 hombres, pero también tiene, ya saben, debilidades. Sus debilidades: la falta de sangre significa inanición, y originalmente no pueden dormir en otra tierra que no sea la tierra ancestral. ¿Cuál es su tierra ancestral? La tierra donde los sepultaron. Entonces, por ejemplo, en el libro de Bram Stoker, Drácula agarra y se entierra ahí en su castillo. Entonces, cuando se quiere mudar, se lleva cajas de tierra de su castillo, porque al lugar donde va a ir tiene que tener esas cajas de tierra para poder acostarse a dormir en su tierra. De otra forma, están completamente desprotegidos. ¿Qué pasa con esto? Que cuando están en la tierra, están durmiendo, y como les dije, el mito original, el vampiro se puede salir a la luz del sol. Aunque Bram Stoker ya le pone a su vampiro una debilidad, cierta debilidad por la luz del sol. Pero en el mito original, el vampiro puede salir, tiene la misma fuerza que un humano común en el día. Entonces se ve realmente desprotegido. Y lo que hace es que para dormir y estar hasta cierto punto, como en un punto como de trance, donde pueda despertar y defenderse, pueda estar más o menos bien, lo que ocupa es justamente estar en su tierra ancestral. Y pues por eso necesita la tierra ancestral. Le permite esa protección extra. Lo que pasa con otra tierra es que cuando se queda dormido, se queda completamente desprotegido. No puede sentir cuando va a haber algún ataque, que obviamente estos ataques son de día. ¿Y qué pasa? Ahorita hablamos de las formas de matar al vampiro, pero por ejemplo, aparte de eso, el hecho de que el vampiro no tiene sombra, la luz del sol cuando está de día, o la luz en general, atraviesa su cuerpo y no tiene sombra. Además de eso, no tiene reflejo, que esas son cosas que ocupa él para acechar a su presa, pero que además, pues si alguien se da cuenta, es justamente la prueba de que es un vampiro. Tiene una capacidad hipnótica que usa porque él no puede pasar una casa a la que no ha sido invitado, pero puede hipnotizar a su presa, decirle: invítame a pasar a tu casa. Y ya lo invitan y ya puede pasar. ¿Qué otra debilidad tiene el vampiro? Si pones la rama de un rosal silvestre sobre su tumba, el vampiro no se puede levantar, porque entonces se espinaría. Ups, vamos con música un momento. Listo, sonó un celular. Bueno, continuamos. No puede salir de su ataúd si hay una rosa encima de su tierra ancestral. Porque no puede espinarse con la rosa, entonces le hace daño. Pero no lo mata, nada más lo incordia. Entonces tienes que ponerle para que no pueda salir de ella. Así que la forma de matar al vampiro es que de noche vas y le pones la rosa para que no pueda entrar o salir. Si está fuera, que no pueda regresar a su tierra ancestral, y eso lo haga más vulnerable a tener que dormir en otro lugar. Si duerme de día o que esté vagando constantemente en el día cuando no puede atacar y acabe teniendo cierto estado de inanición y lo haga esto más débil. O si ya está dentro, le pones la rama del rosal. Y ya cuando es de día y está más débil, pues abres la tumba y le clavas la estaca. Porque ya que me lo luce el sol, no lo mata. ¿Qué otra cosa aparte de la rama del rosal le impide salir? Pues además de eso, el ajo lo encordia. Es muy sensible a los sabores fuertes como el ajo. El agua en gran cantidad, un río o un lago tampoco lo puede pasar. Bueno, todo lo que tiene que ver con la cruz, el agua bendita, la hostia consagrada también no le gustan, pero no lo matan. Nada más lo incomodan, así es que no puede pasar ante el lugar donde haya una cruz o algo así, porque le hace sentir débil. Pero la forma de matar al vampiro originalmente nada más es con una estaca en el corazón y luego lo decapitan y lo queman. Entonces la incineración, y además hay que esparcir las cenizas al viento por si las dudas. Realmente el quemarlos e incinerarlos es la forma de matarlos, pero como el vampiro es un vampiro con mucha fuerza, ojo, el mito original no le da esa super velocidad. Mayaka, no. Y el poder de volar, ¿se dan cuenta? Tampoco. Puede volar convirtiéndose en vampiro y puede hacerse así como nubecita de polvo. Puede incluso de repente llamar cierta pequeña tempestad. Yo no sé por qué dicen que pequeña, si una tempestad es una tempestad, pero bueno, una tempestad así como que ya vino, se fue la tempestad. Pero mientras, pues ya se escapó el vampiro. Pero no es realmente el vampiro así, ¡oh, soy súper rápida! No. Su velocidad viene de que se podía convertir en lobo y correr a grandes velocidades, convertido como lobo, y de que puede volar, pues originalmente se podía convertir en murciélago y volar. Pero no en su estado humano. Ahora sí, en su forma original no tiene gran velocidad ni vuelo. No, más cosas que le dio el cine y la literatura. Ok, bueno, como sabemos, el cine no tomó tanto eso de quemarlo, pero en su idea original, pues tenías que quemarlo. Tenías que primero clavarle la estaca, luego degollarlo y luego quemarlo, porque si nada más querías prenderle el fuego así, pues el vampiro se podía convertir en nubecita de polvo y escaparse así del fuego, o convertirse en murciélago y salir volando y ya. Por eso tenías que enterrarle la estaca para que ya no pudiera defenderse. Bueno, el mito del vampiro ante la ciencia. Se dice que la edad de oro del vampiro fue el siglo XVIII. Y hay un libro que se llama The Vampires, es a History, Critica et Literaire. Pues, como habíamos comentado, estuvo el escrito de Voltaire, estuvieron otros escritos que le dieron pues la ideología, ya la concepción al vampiro, además de todo lo que investigaron. Hubo varias cosas que le dio esta fuerza a los vampiros, y además el hecho de que no pudieran decir qué era lo que pasaba. Habían diversos jóvenes, incluso jóvenes de milicia, jóvenes que de guerras y demás, donde también empezaban a ver esas muertes del mismo tipo que estaba viendo en las zonas más pobladas. En las áreas de guerrilla también estaban pasando, y se decía que muchos de los los soldados estaban convirtiendo también en vampiros o revinientes, que era de otra forma como se les llamaba. Y bueno, ¿qué pasa? Con el tiempo, se hizo una tesis. Una tesis llamada Rabia y vampirismo en Europa del siglo XVII y XVIII. Esta tesis ya habla de qué fue lo que pasó. Y esa tesis ya tiene trabajos mucho más recientes de por qué el vampirismo. Y lo que esta tesis dice es que había un fenómeno llamado zoonosis, que es como un tipo de rabia, algo parecido a la rabia, o incluso que a lo mejor era una rabia que en ese momento no se conocía y a la que llamaron así, zoonosis. La zoonosis era una enfermedad de origen animal, muy parecida a la rabia o incluso a la rabia misma, que en el momento que se escribió esta tesis, la tesis pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, habla de eso. Que la zoonosis era como la rabia. Cuando se escribió esta tesis, pues era muy vieja, entonces ahora se cree que era justamente la rabia. ¿Qué causaba esta rabia? Trastornos en el sistema límbico, que es un área del cerebro que regula la función sexual y funciones instintivas, como además de eso, funciones del sueño. Entonces, por ejemplo, la gente a veces era más activa en la noche que en el día, y pues era una persona muy lasciva, muy deseosa de sexo, que es otra de las cosas que se le atribuye al vampiro. Entonces, estos fenómenos, además de eso, pues la persona con rabia se ponía agresiva y mordía a la gente. Y era así como se fue creando el vampiro. Estas eran cosas que le daban al vampiro esa creación. Además de eso, se consideraba que en los volcanes hay algunos tipos de químicos y de metales en el suelo que hacen que algunos cuerpos duren un poco más de tiempo en buen estado, dependiendo de dónde sean enterrados, si tienen este tipo de químicos en el suelo. Recordemos que los ataúdes de antes no eran tan robustos, fuertes y llenos de cosas como los de ahora. Entonces sí, eran más afectados por el suelo. Se mantenían más tiempo en buen estado. Además de eso, además de este tipo de rabia, hacía que de repente la persona estuviera así como ¿cómo decirlo? Pareciera muerto, pero no lo estuviera. Estuviera como en una especie de sueño muy largo. Y además de eso, tenía rechazo a diversos estímulos como la luz, el agua, los olores muy fuertes, una hipersexualidad y, como dije, la mordedura. ¿Qué pasaba? Que si tenías trastornos de sueño y además de eso tenías tenías otros problemas de hiperactividad sexual y tenías un suelo donde te mantenías un poco más de tiempo, y esta enfermedad además les hacía que su sangre se hiciera más no coagulara de la manera correcta. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues tú empezabas a parecer muerto, decían, no, ya está muerto, te enterraban y a lo mejor estabas vivo, estabas en un estado de sueño muy alterado que hacía que no te despertaran con nada, y cuando despertabas, te habían enterrado en vida, tratabas de salirte, y el tratar de salirte pues medio destrozabas tu mortaja y todo. Entonces, cuando ya iban y hacían la investigación de ver si se convirtió en vampiro o no se convirtió en vampiro, pues veían que tus días de descomposición no coincidían con el tiempo que te habían enterrado, porque durabas más o menos entre 3 y 5 días ahí ahogándote por falta de aire, por falta de comida, por falta de todo. Ya los 5 días ya pues estabas realmente muerto ya, pero obviamente esa gente, como estaban en un momento de mucha superstición de todo esto, pues la gente no se esperaba que llevaras 2-3 meses. Iban y, ya lleva, ¿cuántos días he muerto? 3-4, ya vamos a exhumarlo a ver si se convierte en vampiro. Pues como te acababas de morir, no apestabas tan feo, no estabas tan mal, y tu sangre no coagulaba por la enfermedad. Entonces tenías eso, e incluso los cuerpos de alguien que ha fallecido se empieza a llenar de gas. Todo lo que hay descomponiéndose se llena de gas. Y entonces, como la sangre estaba fluida, pues empezaba, empujada por ese gas, empezaba a salir por las aperturas que tenemos de manera normal, la boca, en los ojos se inyectaban de sangre, por esa sangre fluida. Había un poco de sangre que se le derramaba de la nariz, y de ahí aparecían los dichosos vampiros con estos hilillos de sangre. Además de eso, pues estas mortajas todas destruidas o llenas de sangre, porque al tratar de salir se herían las manos, se herían ellos mismos, y aparecía la mortaja llena de sangre. Las uñas a veces crecían y a veces crecía un poco el cabello, entonces esta transición de que la sangre como estaba fluida como que medio alimentaba el cuerpo y el cuerpo pues ya no funcionaba de la misma forma, entonces lo que te crecía era el cabello y las uñas, o sea, te botaban las uñas que tenían, entonces de ahí todos los síntomas de vampirismo de esta enfermedad. Pero bueno, me alcanzó la música, por eso me quedé un momento sin fondo. Vamos a escuchar Wakashima Kanon con Sunano Oshiro. Espero que les guste. Después de eso, todavía tenemos mucho que leer, así es que voy a poner así como que más música de fondo. Repetiré la música de fondo, espero que no me odien por estar escuchando de fondo lo mismo. La, la, la. Pero bueno, vámonos con esto. Sunano Oshiro y regresamos. Esto es Vanilla por Animaster. Just to get it, Ñuño, regresando a Ñu. Bien, estamos en Manila. Hoy es podcast de vampiros. Espero que les esté gustando. Acabamos de escuchar a Kanon Wakashima con la canción Suna no Oshiro. Y bien, bueno, continuamos con todo lo que es esto de vampiros. Estábamos comentando que la rabia, esta rabia a la que llamaron zoonosis, explica varias de las cosas que sucedieron en la época de los siglos XVIII, del 16 al 19. Habíamos comentado que era cuando más se habló de vampiros, sobre todo en el siglo XVIII. Pero bien, se dice que además de esta rabia, había otra enfermedad, la encefalitis aguda. Celular, cállate. Comen. Listo, ya. Silencio, celular, gracias. Bien, la encefalitis aguda y gripes tóxicas. Debido al lugar, ya comentamos que había muchos químicos, diversos químicos y diversas cosas naturales en el piso que creaba algunas gripes tóxicas debido a la ingesta de algunos alimentos, pero también la encefalitis aguda. Lo que hacía la encefalitis es que daba estados de catalepsia y las funciones vitales de las personas alcanzaban umbrales mínimos, hasta el punto que si tú querías escuchar el corazón, pues no lo escuchabas porque palpitaba cada y no se escuchaba. Entonces los daban por muertos, y eran estas las personas que muchas veces habían sido enterradas vivas y, como comentamos hace un momento, pues se mantenían más tiempo porque al tener un estado un estado mínimo, era algo así como loco que su corazón tiene palpitación cada un estado de tiempo más largo. Claro, no así de exagerado, pero más largo. Entonces no consumían tanto oxígeno y se mantenían mucho más días con vida, así medio dormidos. Cuando despertaban es cuando consumían su oxígeno con la desesperación de estar encerrados, y era hasta entonces que pues medio destruían todo y se acababan muriendo de asfixia. Por eso muchas veces se consideraba, ya decíamos, esto de tener hasta 5 o más días ahí encerrados, y que dijeras, bueno, una persona normal en 3 días más o menos se acaba el oxígeno de un sarcófago. Sobre todo porque en el momento que, cuando estás dormido estás tranquilo, pero en el momento que despiertas y te das cuenta que estás encerrado, tu desesperación hace que consumas más oxígeno y más rápido te asfixias. Pero una persona que está dormida más tiempo y que además que está con este ciclo tan bajo, duraba muchos más días y lo encontraban así en perfecto estado. ¡Ay, no se ha descompuesto, es vampiro! Bueno, 1835, la revista de medicina de Transilvania exponía que las mortajas rotas, los cadáveres retorcidos con sangre sin coagular y otros efectos podían deberse a personas sepultadas en vida por error que habían tratado de liberarse de sus ataúdes. Perfecto. Se dice que además había una enfermedad llamada hematodixia, de la cual no hay una documentación veraz, pero sí sé que esta hematodixia era una enfermedad donde había personas que necesitaban beber sangre para poder sobrevivir. Y actualmente no se conoce una enfermedad que coincida con esta ideología, pero pues se piensa que en su momento pudo haber sido una enfermedad de la sangre parecida a la anemia. Como en ese entonces no se conocía una cura, un tratamiento, más bien un tratamiento de esta anemia, pues lo que hacía la persona era que bebía la sangre de personas vivas. Entonces llegaba a atacar a las personas vivas, y que después esta sangre consideraron que se podía tratar también que comiendo hígado y otras vísceras, pero sobre todo hígado de diferentes animales, y esto hizo que las personas que lo necesitaran fueran disminuyendo y ya no atacaran en busca de sangre. Pero bueno, esta es una creencia, no se tiene como tal archivo médico que nos pueda aclarar realmente si esta hematodixia existió o no existió, ya con una base científica. Bien. Hay diferentes vampiros de diferentes, pues sí, de diferentes culturas. Y además de eso, si eras vampiro por vía materna o por vía paterna. Creo que me alcanzó la música. No sé. Bueno, vamos a hablar ya, de lo que son los vampiros de otras culturas. Ya casi vamos a terminar. Tengo otro rollo así como que los vampiros y sus mitos, ritos y arquetipos, pero eso se me hace muy aburrido. Ser sincera, hasta me salté esa parte, la empecé a leer y me pareció muy muy aburrido. Que con qué dioses estamos, que si el sendero de la derecha, que si el sendero de la izquierda, que si definitivamente ibas a vivir hasta el fin de los tiempos o simplemente ibas a ser un vampiro muy muy muy muy que estuvieras mucho tiempo como vampiro, pero que un día ibas a también a morir, aunque no envejeciendo, sino así como una muerte natural. También habla de algunos zombies, del vudú de ti, pero seamos sinceros, como que esa parte no está demasiado llena de información. Demasiado aburrida. Habla también de Demeter. De la madre tierra. Creo que de esto hablaremos en otra ocasión, porque esto sí tendría que sintetizarlo. Realmente leerlo o hablarle de ellos así como está, está un poco tedioso. Tendría que casi leérselos así como está, y suena muy aburrido eso, sinceramente. Realmente he estado sintetizando todo, porque pues es un libro de 140 páginas, 134. No los voy a leer todo el libro, de hecho no he estado leyendo, leo unos pedacitos, pero casi de todo lo que les he dedicado me he acordado, porque ya lo leí como tres veces. Así es que bueno, vamos a leer más. Veamos, sí, todavía tengo pedacito. ¿Nos vamos con música? Sí, vámonos con música para separar esta otra parte. Lo siguiente va a ser el vampirismo en otras culturas. Vamos a hablar de mi vampira favorita. En algunos aspectos, no es mi favorita, pero es Lilith. Ya hablaremos de eso más adelante. Lo siguiente va a ser con Blood, con Byakuya. Ay, a ver, espérate, cosa loca. Ya, es que hace un rato también me hizo una locura, por eso escuchamos un pedazo de Kanan Wakishima, luego se pasó a Helsin y luego regresó a Kanan y así de ¡oh! ¡Qué fastidio! Bueno, la siguiente es Blood con Byakuya. Espero que les guste mucho esa música. Elegí música, algunas de animes de vampiros, pero también algunos de grupos góticos, visual, que espero que les haya gustado. Así es que vámonos con esto, Byakuya de Blood, y regresamos. Esto es Vanilla por Animaster. Yeah. Bueno, vamos a hablar de vampirismo en otras culturas. Como hemos mencionado, cuando el abad Calmet escribió acerca de vampiros, no todos sus vampiros bebían sangre. No todas las historias de vampiros se dedicaba de vampiros que bebieran sangre. Y luego Voltaire y otros, al tratar de ridiculizarlo, hicieron esta unión imprescindible de vampiro y sangre. Bueno, en ese entonces además el mundo no estaba tan conectado, no se conocían todas las historias de los diversos vampiros, así es que vamos a hablar de estas diversas historias. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos vampiros de China, de Japón, tenemos vampiros de diversos lugares. Espero que les guste esta parte. Y a mí me gustan mucho los vampiros de Israel porque tienen esa, pues, esa entrada directa con todo lo que es los ángeles, los demonios, y con una de las madres de los vampiros que actualmente no se toma mucho en cuenta, pero que bueno, a mí me gusta mucho, y es justamente Lilith. ¿Qué pasa con Lilith? Bueno, pasan muchas cosas, así es que no sé si contarles en orden cada parte como va aquí en el libro, o irme directamente a los vampiros de Israel. Yo creo que debería de ser más ordenada. Ok, perfecto, bueno, sí, creo que sería mejor que fuera más ordenada. Así es que vamos a hablar de estos vampiros. Hay vampiros que originalmente eran hechiceros, otros eran hijos de demonios, otros pertenecían a mundos subterráneos como cuevas, cementerios, otros se alimentaban de fluidos humanos, la sangre, el semen o la leche materna eran sus alimentos más preciados de este tipo de vampiros. Otros son vampiros que están acostumbrados a vivir entre los humanos con historias muy cotidianas, pero son longevos y ocasionalmente atacaban para buscar su alimento, pero fuera de eso no se les conocía. Y otros vampiros pues son seres como muy fantasmales. Y bien, en la prehistoria, los vampiros de la prehistoria se llaman tonios, por la palabra griega tonios, que designa cualquier ser sobrenatural o divinidad relacionada con el mundo subterráneo del más allá. En los brujos guardianes de la vida de ultratumba, los brujos guardianes de la cueva de la tierra, que también se llamaban hierofantes, las madres de aspecto fúnebre, que eran figurillas de diosas, como la encontrada en Katal Uyuk, Anatolia, que es un ser acompañado de un buitre, y el buitre pues se encargaba de comerse a los muertos, de estos cuerpos de muertos abandonados y demás, se encargaba de comérselos. Las civilizaciones de Oriente Próximo y Medio y algunas divinidades como las divinidades de los santuarios Otoloi, que son las construcciones circulares de piedra, que se ha hablado tanto de su unión con los ovnis y demás creencias. Bueno, también estos tienen ciertos santuarios y se les llama Toloids, estas construcciones. Los dioses griegos como Demeter Ctonia o Demeter Subterránea, y los dioses demonios de los infiernos, que se les llamaba estos dioses de los infiernos, estos demonios de los infiernos, espectro amigo de la sangre, o el que vive en la tierra. Entonces de ahí sale esto de los Ctonios. Son todos los seres de la prehistoria que se les puede decir tienen esa noción de vampiros, porque ¿qué es un vampiro, final de cuentas? Un ser que se alimenta de otro, no como la forma como nosotros nos alimentamos, sino de cosas más específicas de otros seres para mantenerse con vida, ya fuera la carne de un muerto, sangre, la sangre de un vivo, llevándolo en muchas ocasiones a la muerte, o en otras ocasiones simplemente de alguien que ya está muerto, el semen, las partes sexuales, la sangre, la energía, el pensamiento, la cordura. Entonces ese tipo de alimentos es lo que alimenta a los vampiros, por eso hay diferentes tipos de vampiros. Y pues, como comentamos, cada región tiene sus vampiros. Entonces, en la prehistoria tenemos estos, a los Ctonios, y dijimos, sobre todo son dioses y seres que cuidan las áreas de muertos y los mundos subterráneos o infernales, o de vida de estado latente, o de, digámoslo así, de los infiernos. De los lugares después de la vida en algunos casos. En Egipto. Bueno, en Egipto, en el imperio que profesó el misterioso mundo de los muertos, la más apasionada y exclusiva de las dedicaciones, ya empezamos a encontrar ciertos rastros de una incipiente idea sobre el no muerto. En un papiro encontrado en Tebas, se dice que los fantasmas de algunos ajusticiados abandonan de noche sus cuerpos para chupar la sangre de los adolescentes. Esta historia, que desarrolla el tema de los muertos que se alimentaban a expensas de los vivos, se le conoce con el mito de Ku. En el universo mitológico de los faraones, al morir Osiris, la existencia terrena se transforma en irreal, en un crepúsculo hacia la vida futura en el más allá, al cual todo ser ansiaba llegar, pero el alma, al franquear el portal de la muerte, se ve irresistiblemente atraída hacia el cuerpo que acaba de abandonar. Y si el muerto no es merecedor de ser conducido por las entidades supremas a presencia del dios Osiris, termina por volver al sarcófago para convertirse en el errante fantasma que visora a los vivos. Que ya están los Klu y los fantasmas que regresan a sus cuerpos y se quedan ahí encerrados porque no llegan a presencia de Osiris. Interesante. Mesopotamia. Bueno, empezó en Mesopotamia, en el panteón demoníaco de la cultura del Tigris y el Éufrates, Ardat Lilit o Lilitu, que es, sí, así como de la otra Lilit que hablan en Israel, es una intercambio cultural. Se solo saben seducir durante el sueño a los hombres, consiguiendo con su excitación que derramase su semen, apresurándose a beberlo inmediatamente. Equivalente rol realiza su Adalid Lilu, que respecto a las mujeres se trata de una virgen que durante las noches se dedica a raptar a los niños. Una tableta de arcilla de Aslal Tash la representa bajo la forma de una loba con cola de escorpión a punto de devorar a un niño. He aquí el antecedente de la Lamia griega y de la Lilith judía. El demonio también está el demonio sumerio Lame, en Arcadia se llama Lametsu. Tiene 7 nombres y 7 formas diferentes, es un demonio múltiple y que incluso es confuso para sus víctimas. La iconografía Arcadia la representa bajo los trazos de una mujer desnuda, con los miembros inferiores terminados en garras de aves de presa, la cabeza y las orejas de una leona y a veces de un buitre. Solo un exorcismo conseguía que uno se deshiciera de ella, enviándolo al paraje de donde venía, la montaña, que para los babilonios no era otro sitio que el mismo infierno. En la ceremonia se aseguraba de manejar una amable invitación a viajar al más allá. En ningún momento es una lucha descomunal del demonio y el exorcista, sino que el exorcista le invita a que regrese al infierno. Y además le ponen al Lamatsu las provisiones necesarias para emprender el largo trayecto y que deje de estar molestando a las personas que está hostigando. Bueno, la forma del exorcismo va así. Recibid del comerciante tu abrigo y tus provisiones de viaje. Recibid del fundidor los anillos y los ornamentos de tus manos y pies. Y recibid del joyero la cornalina ornamenta de tu cuello. Recibid del artesano el peine, el huso y tu pectoral. Entonces le daban esos regalos para que se fuera hasta en la Matsu y dejara de estar molestando a las personas. Se creía que si un bebé lloraba o temblaba sin causa aparente alguna, incluso cuando se le estaba lactando, significaba que la Matsu andaba cerca. Es un vampiro femenino que masacra a los niños y que sorbe la sangre de los humanos y come su carne. También está el Rapaganmeca, que es la sombra de muerto que se combatía con el fuego purificador. Ok, vamos con algo de música. ¿Seguimos? Vamos con música. Antes de que me termine esto y no me termine la música. Este es ahora el Vampire con Vampire Actus. Sí, bueno, aquí lo tengo marcado que ya lo escuchamos, pero según yo no. Y Sunano Oshiro. Sunano Oshiro ya lo escuchamos. Sunano Oshiro, ya lo escuchamos. Sunano Oshiro, Sunano Oshiro. Mira qué desastre. Sí, ya escuchamos Sunano Oshiro. ¿Por qué la tengo aquí otra vez? ¿Quién sabe? Es que ando haciendo un melodrama. Entonces, bueno, ya empezó la canción de Pompeya, de Mois de Mois. Vamos a seguir hablando y luego nos vamos a ir con Gardenia. Listo. Ok. De Grecia y Roma. Ya saben, estas culturas se la pasaron mandándose de un lado para otro las creencias. Así es que tenemos al bebedor de sangre, la Lamia. Es un humano, pero cuando está muriendo, tiene una especie de contacto con la muerte y se transforma en bebedor de sangre. También tenemos a 5 tipos de Lamia. O sea, es un ser que está ahí, tiene contacto con muerte, se convierte en un bebedor de sangre, pero no es la única Lamia. La Lamia o Lamias. Una es como Lilith, que rapta a los bebés y se los come y se toma su sangre. Otra es el vampiro que ataca a los hombres y toma su sangre. La tercera es el equivalente al Gelo o Galo, que es el vampiro, es uno de los vampiros franceses. Y las otras Lamias no son seres malignos, simplemente son seres que iban a morir y que como que no terminan de morir. Una de las vampiras clásicas conocidas es Livia, hija de Belo y Livia. Bueno, resulta que Livia y Zeus se enamoran. Ya saben, más bien Zeus, como siempre anda de loco, se enamora de ella y pues Hera, como siempre celosa, va a vengarse. Zeus y Livia tienen un bebé. Y Hera se lleva al bebé, lo mata. Entonces después Livia vuelve a quedar embarazada de Zeus. Ahí va de loco otra vez Zeus. Y le vuelven a matar al bebé. Livia, se esconde. Pero ya en este punto empieza a enloquecer por los muertos de sus hijos y empieza a convertirse en una lamia. Se esconde en un lugar oscuro para dar a nacer a su siguiente hijo. Y bueno, Hera, obviamente, le vuelve a alcanzar, pero esta vez le da un maleficio para que no pueda dormir. Entonces se vuelve más loca todavía Livia y se empieza a convertir en un monstruo envidioso de la felicidad de otras madres. Entonces, para que yo no soy feliz, tú tampoco seas feliz, pues se roba a sus hijos y los empieza a devorar. Así es que esta es del tipo de lamia parecida a la Lilith, que se roba a los bebés. Es una de las lamias más conocidas, Livia, hija de Belo y Livia. Pero bueno, Zeus aún está enamorado, así es que le concede la gracia de poder quitarse los ojos y poder volvérselos a poner cuando ella lo necesita. Entonces, lo que hace ella es que se pone los ojos y se va a embriagar para dormirse, para poder dormir. Se cae de borracha y se queda dormida. Y cuando está despierta y no puede tomar, va y se come a los niños. Entonces, ella vaga día y noche espiando a los recién nacidos para comérselos. Estas son las lamias. Y bueno, ¿qué otro? Me parece que de Grecia es de... la otra lamia, que es lo que habíamos dicho, el Helo. Era un alma en pena de una muchacha que había muerto joven y que volviendo del más allá se aparecía con la intención de raptar también a los niños, porque ella, como estaba muerta y había muerto joven y no había creado una familia, pues deseaba tener una familia, entonces se rapta a los niños. Aparte está el Strix o Strige, y que es era como una especie de pájaro voraz que aparecía en las noches. Y bueno, contra él se tomaban medidas mágicas como sacrificios o bendiciones. Y bendecías tu puerta, bendecías tu casa para que la estrige no pudiera aparecer y no te estuviera destruyendo las cosas ni te estuviera atacando. Se tenía que echar bendiciones y demás en las aberturas de las casas. Y tenías que bendecir todas las partes donde pudiera entrar, todos los pequeños agujeros donde pudiera entrar a destruirlos. Y bueno, esas son las lamias y el estrige. ¿Qué más? En Israel, vamos a Israel. Sobre que hablan mucho aquí de las lamias. Hay varios tipos de lamias, pero también incluso un tipo de vampiro se conoce a las sirenas. Las onocelidas, onocelotes y las sirenas. Es muy curioso porque originalmente se los consideraba como tipos de vampiros, pero después se los consideró como necrófagos, porque propiamente lo que hacen es comerse a las personas, las matan y se las comen ya muertas. Entonces se los consideraba vampiros pues justamente por comerse de cosas de seres muertos, o necrófagos por matar a sus víctimas y comérselas. Ahora sí, vamos a lo que ya es propiamente Israel. Israel me gusta mucho porque toma mucho a Lilith en ese sentido. ¿Quién es Lilith? Dios, agarra. Ay, me alcanza gardenia. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, escuchemos ahora de Vampire con S.O.B. Ya que tuvimos a gardenia de fondo. Ya, bueno, estoy tan metida que no me di cuenta que tenía ya propiamente una canción. Vamos a escuchar lo que queda de gardenia y luego ahora de Vampire con S.O.B. y regresamos para hablar de los mitos de Israel y Lilith. Que tiene, Lilith tiene varias, digamos, invitados, historias. Hay tres tipos de vampiros basados en Lilith, así es que vámonos con música y regresamos. Thank you. Listo, niño, regresando, niño. Ok, ya, perdón, me tardé un momento más de lo que debía. A ver, niño, estamos en Manila hablando acerca de vampiros. Y bien, la pequeña Shura ahora les hablará de los vampiros de Israel. Conocemos a Lilith como la primera esposa de Adán. En la Biblia ya no se habla de ella, pero en la Biblia original y en los escritos del mundo muerto, bla, bla, bla, se habla de ella todavía. ¿Quién es Lilith? Bueno, Adán, todos los animalitos del feliz paraíso tenían a su hembra y a su macho y pues hacían sus cositas y Adán estaba muy solito. Entonces Dios le crea a Lilith, pero la crea exactamente como creó a Adán, de la tierra. Entonces Lilith pues tenía sus pensamientos propios, no se sentía necesitada, así como los animales no son tan dependientes uno del otro, aunque sí en cierta manera, pero no así. No se enamoran loca y obtusamente todos. Y Lilith pues es muy muy libre. Muy libre, muy seductora. No quiere que la manden, no, es así como, a ver, tú y yo somos iguales, ¿por qué yo he de lavar los trastos? Y tú, bueno, no existía, ¿no? Pero, resulta que hay varias historias. Una historia dice que Lilith se fastidia de estar con Adán y que Lilith le pide otro compañero a Dios porque Adán siempre quiere estarlo mandando y ella no quiere estar obedeciendo. Así de, somos iguales y tú haces lo que yo hago y yo hago lo que tú haces, o si no, friégate. Una historia dice que Lilith le pide esto y Dios le dice, no te voy a dar a otro esposo, pero eso tienes a Adán, te cree para él. Y le dice, bueno, la verdad yo no quiero estar con Adán y si no me vas a crear a otro esposo, me largo del paraíso. Dame permiso de irme del paraíso, así luego le puedes crear a otra esposa a Adán y yo me voy a vivir mi vida. Entonces en esta le dice que Dios le dejó irse, pero se enojó mucho de que ella le desobedeciera, de que ella no quisiera estar en el paraíso. Bueno, más que enojarse, la castiga. Entonces ella se va y empieza extrañamente a engendrar hijos. Y otra vez la historia se divide en dos. Una parte dice que Adán le suplica a Dios que la haga regresar y otra parte dice que Dios decide que ella no debe de irse, que debe de regresar, y le manda a buscar unos ángeles. Entonces los ángeles le dicen, si no regresas, como estás extrañamente engendrando hijos que quién sabe si sean de Adán o cómo está el asunto, no vas a poder engendrar más hijos. Si tú engendras hijos, los vamos a matar. Entonces quedan en un acuerdo y Lilith puede seguir irse, pero no puede engendrar hijos. Ante esto, Lilith empieza a sufrir mucho por no poder tener hijos, y cuando ya Adán y Eva salen del paraíso y llegan a la tierra, donde también está Lilith, empiezan a tener sus generaciones y generaciones y Lilith no muere. Entonces Lilith empieza a ver que la gente feliz teniendo hijos y que ya no puede tener hijos porque si los tiene, el acuerdo es que si los tiene inmediatamente se los van a quitar los ángeles y se los van a llevar. Entonces ya empieza a volverse loca de dolor y empieza a raptar a los niños y a matarlos, ante lo cual la gente ponía diversos talismanes. Entonces en el cuarto de los niños escribían, Adán y Eva, Lilith fuera. Sinoi, Sinoi, y SMNGLF, que son las iniciales de los ángeles con los que Lilith hizo trato para recordar a Lilith que tiene un trato y que no se lleve al bebé. Esa es una de las ideas de cómo Lilith así se convierte ella en el vampiro, porque Lilith se roba a estos bebés y les chupa la sangre y se los come. Entonces, esa es una de las historias donde Lilith es vampiro. Hay otra historia. Igual tiene que ver con el hecho de que Lilith no quiere a Dan y se va. Cantan. Se va y pues vive cierto tiempo. Y después, ya saben, Adán y Eva tienen a Caín y Abel. Caín mata a su hermanito. Y se esconde de Dios. Y se empieza a caminar y se encuentra con Lilith. Lilith, como es muy seductora y todo, lo seduce y empiezan a tener hijos. Y entonces Dios les dice que por no haberle obedecido, no haber quedado estar con Adán y ahora meterse con Caín, sus hijos no podrán entrar al cielo. Y entonces tampoco los aceptan en el... no pueden entrar al cielo y no pueden entrar al infierno. Y se convierten en vampiros. Empiezan a tenerle envidia a los demás humanos y empiezan a matarlos y a beber su sangre y a comérselos. Entonces ya todos los hijos de Caín y de Lilith se convierten en vampiros. La otra historia cuenta que igual cuando Lilith decide salirse, Adán pues pide que regrese. Lilith no acepta. Y Lilith no acepta y se va. Y entonces recuerden que está Lucifer, Luzbel, Satanás, como quieran llamarle, que originalmente es un ángel que se cae, lo sacan del cielo por desobedecer a Dios y por querer tener el conocimiento y con ello el poder que tiene Dios. Entonces él cae. Y después de un tiempo Lilith y Luzbel se encuentran. Y a diferencia de lo que dice muchas veces la Biblia, que Luzbel se vuelve un monstruo muy feo. Originalmente Luzbel era un ángel muy bonito, por eso se llamaba la Luz Bella. Y tiene relaciones con Lilith. Entonces empiezan a tener hijos. Estos hijos no son propiamente demonios, todavía son hijos del ángel caído y de la primera mujer humana. Entonces así como Dios creó a sus humanos y a sus hijos, esta es su manera de Luzbel de tener de a sus propios descendientes, y considera que ellos no deben de estar como tal en el infierno. Incluso hubo un tiempo en que se consideraba que el infierno era la tierra en la que ahora vivimos. Entonces él les da a sus hijos ciertos poderes. Y así crea a estos primeros vampiros, que son hijos directos de Luzbel. Y su madre queda también como un vampiro, siendo Lilith la madre de estos primeros vampiros. ¿Qué hacen y por qué? Porque Luzbel lo que quiere de Dios al principio es conocimiento. Tener que obedecerlo sin tener el conocimiento para Luzbel no le parece justo, no le parece agradable. Él quiere conocer más, tener más conocimiento. Y entonces Dios es así como dice: bueno, es que si tienes conocimiento tienes poder y debes de amar y de seguir mis mandatos y demás. Y Luzbel dice: no, yo quiero conocimiento, y conocimiento significa poder. Entonces así como lo llevan. Y por eso la manzana prohibida de Adán y Eva se dice que también era el fruto del conocimiento. Y que bueno, al querer tener conocimiento, lo que quiere es que sus hijos también tengan conocimiento. Entonces sus hijos que tienen con Lilith, para tener conocimiento no es lo mismo que tú tengas su conocimiento, lo escribas, lo pases de generación en generación. No, él considera que es mejor que sus hijos recreen todo su conocimiento en sí mismos, para que así al ir acumulando conocimiento vayan enlazando más cosas, su conocimiento sea mayor. Así es que les da esta vida eterna. Ellos también mueren incinerados. Para matarlos hay que matarlos incinerados. Y él les da otras características: esa gran fuerza, el hecho que puedan ocultarse. Se dice que ellos son los vampiros que sí tienen ese poder de ser muy rápidos, porque tienen poderes pues más allá de los humanos: fuertes, veloces, hermosos. Y con una vida casi eterna. Entonces ahí está la historia. A mí me gusta mucho. Sobre todo los hijos de Caín sí tienen esa maldición de que no entran al cielo ni a la tierra, y por lo tanto no mueren. Sí son longevos, sí son eternos. Pero esa historia de los hijos de Lilith, propiamente procreados con Luzbel, entonces se separan los hijos de Caín. No son los mismos. Cuando si en algún momento llegan a escuchar, y es que esta es una historia que se ha perdido mucho, que si en algún momento llegan a escuchar de los hijos de Caín, son vampiros, y los hijos de Lilith son vampiros, no son los mismos vampiros, y a pesar de que tienen muchas semejanzas, no tienen los mismos poderes. Los hijos, los que se conocen como los hijos de Lilith, al ser hijos directos de Luzbel, tienen mayor poder y mayor fuerza, y además mayor belleza, que los hijos de Caín, que aunque son procreados también con Lilith, no tienen el mismo nivel. Ok, bueno, ahora sí vámonos con música, que me alcanzó otra vez. Es que no le puse el fondo, perdón. Ahora el Vampire con Vampire Ecstasy. Y regresamos. Vamos a hablar de lo que son los vampiros del Islam, de Escandinavia, de Rusia, etc. Así es que vámonos con esto y regresamos. Esto es Vanilla, especial de vampiros. Ok, peleándome otra vez con la música. A ver, esa no es. Esta sí. Y luego esta sigue. Ok, ya, perdón. Estoy peleándome aquí con esta música porque le pongo clic y se pasa una y esa no era. Y siempre he odiado el mousepad de las laptops porque soy muy tonta con ellas con este programa. Es ok. Seguimos, esto es Vanilla, vamos a hablar más de vampiros. Ahora hablaremos de los vampiros del Islam. Los vampiros del Islam se llaman ghouls, ghulses, golos o ghiatos, también conocidos como hello. El hello, hay diferentes tipos de hello, pero es un, hay hellos necrófagos, que pues como su nombre lo dice, se comen la carne de los muertos. Y hay otros hellos que son que beben sangre. Y lo que pasa es que los hellos que beben sangre se transforman en muchos diversos animales, entre ellos los animales que típicamente toman sangre, como son los los piojos, las otras que son garrapatas. Sí, si no me equivoco, las otras son garrapatas, las que se te pegan y te están viendo la sangre. Entonces estos eran considerados los hellos más peligrosos porque tú los podías tener pegados en el cuerpo y no te dabas cuenta, y en la noche se convertían en un animal más grande y te seguían chupando la sangre, y así hasta que acababas muerto porque se iban bebiendo tu sangre poco a poco y día tras día. Los otros hellos pues comían carne. ¿Por qué estos hellos tenían que estar constantemente pegados a ti? Los que beben sangre. Bueno, resulta que en el Islam, bueno, en Islam lo que se hace es que la carne se siempre la carne comestible, la carne que va a ser para comer, siempre al momento de matar al animal, lo desangran inmediatamente, le sacan toda la sangre y toda la sangre la tiran. Entonces, cuando llegaba el vampiro, tenía que matar él mismo al animal y para beberse su sangre. Entonces así dejaba un rastro, y para que no lo pudieran atrapar, pues lo que sea mejor era pegarse a una persona o a un ser que estuviera vivo y beberle la sangre en vida, de forma que no se le acabara tan rápido, no lo matara tan rápido. Pero el momento en que lo mataba, pues ya no podías prever que estaba ahí el vampiro o darte cuenta si había sido el vampiro o había sido otra cosa, hasta que te daban cuenta de que el muerto pues no tenía mucha sangre, que digamos. Pero así era como el vampiro tapaba su existencia. Y pues el que se comía la carne, pues lo que hacía es que aquellas personas que morían, iba ahí y buscaba su carne. Trataba también de no dejar rastro, pero era menos cuidadoso que el que tomaba sangre. Bueno, está. Aparte, vamos a escuchar Escandinavia. De Escandinavia está uno que se llama Alf y otro que se llama Mara. El Mara propiamente es alemán y es un incubo, ¿no? Se podría decir que un incubo, un demonio. Lo que hacía el Alf y el Mara son lo mismo, solo que Alf es escandinavo y Mara es alemán. Ambos lo que hacían era que cortaban los pezones de los hombres y de los niños para beber su sangre, y de las madres para tomar su leche, y de las vacas también para tomar su leche. Entonces estos se alimentaban de sangre en el caso de los varones y de leche en caso de las mujeres, pero entonces en las mujeres buscaban las que eran madres para beberse su leche. También está otro que es, no tiene un nombre como tal, pero es el vampiro del interior de Islandia, que es el vampiro vikingo. Este vampiro lo que era es que los vikingos consideraban que los muertos seguían viviendo dentro de los féretros, y que entonces si la tumba no era construida correctamente, estos muertos iban a salirse de los féretros e iban a volverse, una vez salieran de sus féretros, al estar fuera y haber muerto antes, se convertían en monstruos que buscaban sangre y carne de los pobladores. Entonces los féretros tenían que quedar bien sellados para que la persona siguiera viva ahí dentro, ¿no? Están también los de Rusia. Los de Rusia se conocen como Upir, Kanob o Inob. Y es son seres que también se está molestando pues, constantemente a las poblaciones, que son muy crueles y que lo que hacían las personas era hacer un sacrificio a las deidades, a las Rodhanitsa o Rod y a Perune, que es su dios en Rusia, y para que los vampiros y las bereguines o ninfas no fueran a molestarlos. Además, para que no te molestaran, comías pan que supuestamente era amasado con la sangre de un vampiro muerto, para que estos upir no molestaran. No dice aquí que era la forma como molestaban, pero sí dice que causaban grandes terrores en lo que son toda Rusia. Pero recordemos que Rusia era muy grande antes. Entonces parte de Rusia, Rusia es parte de los países balcánicos. Entonces seguramente eran parte de estos vampiros, eran los vampiros que conocemos, que toman la sangre, los vampiros clásicos, ¿no? Debido a que Rusia está parte del sur. Parte de Rusia es territorio balcánico. O Rusia es territorio balcánico, como quieren verlo. Entonces, bueno, una de las formas que se hacía en un principio era eso, ofrecer sacrificios a Rod y Rodhanitsa. Y es el, debe ser el vampiro clásico. Luego está, bueno, ya no se alcanza la música. Vamos a escuchar esto. Lucifer Lucius Violence Vampire Wo. Creo que ya lo habíamos escuchado, ¿no? Me suena. Escuchamos, creo que la versión instrumental. No importa, la escucharemos de nuevo, tal vez. ¡Gracias! regresando, Neo Neo. Bueno, la mitología eslava. En la mitología eslava, lo que hace es que a través es un intercambio cultural, sobre todo con los tártaros y los turcos. Originalmente el vampiro eslavo se les llamaba Nau. Con el tiempo se le llama Upir, y bueno, el nombre de Upir, Upiros, es lo que con el tiempo se transforma en vampir y luego en vampiros. Pero bueno, ¿qué pasa con los Upiros? Los Upiros son los vampiros un tanto clásicos que también tenían los turcos, como todas las regiones balcánicas. Y además de eso, también son upiros unas brujas que se metamorfoseaban en pájaros y bebían la sangre humana. Además, las almas de ciertos muertos son susceptibles a convertirse en vampiros. Para protegerse de estos upir, se exhumaban los cadáveres, se quemaban y se traspasaban con una estaca en el corazón. Además de eso, también en otras ocasiones se les ponía 9 piedras, 9 piezas de mármol y 9 granos de mijo sobre la cabeza de la persona vampirizada, y se recitaban los versos: tu boca yo petrifico, tus labios yo convierto en mármol, tus dientes en mijo yo transformo, tanto daño tú nunca más harás. Bueno, aparte de eso, de lo que son los eslavos y los cíngaros o gitanos, aparte de los eslavos, los cíngaros o gitanos de lo que era la parte de Hungría, tenía mucha referencia a los muertos vivientes y a los espíritus malignos. Entonces, por ejemplo, estaba un vampiro como tal, y para librarse de este vampiro, lo que hacían es que rociaban la tumba con vino o con agua de la vida, que el vino lo llamaban agua de la vida porque se parecía a la sangre. Además de eso, existía, aparte del vampiro, otro que se llama Moulo o Mules, que es un reviniente, un muerto ambulante, que es un niño nacido muerto. Entonces se dice que este niño nacido muerto pues se creaba un mules y se crecía, y después en las noches entraba al cuarto de las mujeres casadas para preñarlas y tener hijos. Entonces lo que hacían es que tenían los gitanos diversas diversos cuidados con lo que es el mules y con lo que es el vampiro. Además de eso, también se pensaba que una persona que había muerto, cuando moría, los diversos espíritus que contenía su cuerpo, no era así como que tú mueres y tienes un alma, no, tienes diversos espíritus. Entonces, para que no se salieran de su cuerpo y fueran a lastimar a los demás gitanos, les metían lana por los agujeros de todo el cuerpo. Sí, tú sabes, por donde sea que tuvieras un agujero, ahí te metían lana para enterrarte, y fuera de eso no te tocaban, además de que quemaban todas tus cosas. Entonces estos eran los diferentes vampiros. El vampiro clásico, que es el que llevan ahí justamente los turcos y los tártaros, y los mules. ¿Y qué más? India. A ver, vamos a alcanzar esta. Espérame, pongo algo instrumental. Beso flor. Ya lo escuchamos. Ya me alcanzó la canción. Bueno, ya dejaremos. Está de fondo. En India, el betala es el vampiro hindú más conocido en Occidente. Curiosamente, no es un ser que chupe sangre y ni siquiera es necesariamente cruel. Mantiene la traducción vampiro por el hecho de estar ya totalmente consagrada y no hace su significado exacto. Llega y se llama vampiro. Se trata de una especie de fantasma alojado en un cadáver del cual toma posesión. Malicioso y cínico, capaz de engañar a los hombres cambiando de forma, pero también servicial a ellos, aunque sea a cambio de darle de comer de la propia carne. También se ha dicho que lo que chupan es la sabiduría. Sin embargo, se asegura que los betales chupan la sangre de las mujeres borrachas o locas mientras duermen. Los betales aparecen en la literatura desde el Arimsha, formando luego parte de los ritos secretos y ceremoniales que sistematizó el tantrismo consagrado a Shiva. Ok, entonces tenemos este vampiro que chupa sabiduría y come tu carne para que te sea servicial. Bueno, eso serían. También están los Rakshasas, que son los adversarios naturales de la raza divina, enemigos de la religión. Y también en el Rig Veda, pues son mencionados de una forma neutra, pero son demonios que turban la paz durante el sacrificio y molestan a los devotos. Ah, no son unos demonios que te hagan mucho, pero que te están molestando para que no puedas hacer todos tus deberes de devoto. También existen otros que son los son otros vampiros que tienen la forma de viejas mujeres y por la noche trepan a los tejados desde los cuales hacen descender hilos mágicos a los dormitorios de los durmientes, cuya sangre chupan a través de ellos. Y además hay otro vampiro que es igual que la damia griega, que va y excita a los varones y toma su esperma mientras el varón duerme. Este vampiro se llama Shurel. Veamos, en China. En los manuscritos chinos del siglo XIII a.C., Shi Wuli escribe que los difuntos, antes de enterrarlos, hay que esperar a que empiecen a descomponerse para evitar que es un Qingxi, oh Dios, esto de pronunciar chino es muy difícil. Bueno, un Qingxi, vampiro, es la traducción de vampiro, habitará el cuerpo de ningún muerto y se posesionase del Po. El Po es el alma del difunto. Bueno, esto todavía me acuerdo más. Ah, resulta que el asunto es así. Tú te mueres y si en ese momento te hacen todo lo que todas las cosas típicas de que te vamos a enterrar y demás, un vampiro, un alma, bueno, es que es como un alma que te convierte en vampiro, se fusiona con tu alma, se posesiona de ella y entonces te convierte en vampiro. Y para evitar esto, lo que hacen es que te dejan a que te dé la luz del, pues no la luz del sol, que a que te empieces a podrir y ya te entierran. Si te exponen a la luz del sol para que te empieces a podrir y te puedan enterrar para que entonces el Qingxi no se posesione de tu cuerpo. Para posesionarse de tu cuerpo todavía tiene que estar así como recién muerto. Si recién muerto, a la luz del sol para que te pudras. La otra dice que si acabas de fallecer, no deben dejar que ningún gato se suba al cuerpo del recién fallecido, porque resulta que el gato tiene dentro de sí un como alma de tigre, que lo que hace es que es tan fuerte esta alma de tigre que tiene dentro el gato, que al subirte a ti, como tu alma se debilita y va abandonando el cuerpo, el alma de tigre del gato sale de su cuerpo y entra al tuyo, que está recién muerto, y entonces se hace más fuerte y se como que se une con tu alma, pero como ya estás muerto, entonces la que toma como la posesión es el alma del gato, y al unirse te vuelves en un vampiro. Entonces la que le da al cuerpo la fuerza para moverse ya no es tu alma, es el león o tigre dormido que traía el gato y que era así como una parte de su alma. Entonces pues tienen que hacer que no se suba el gato y que te eches a perder muy rápido. Además de eso, si se sospecha que el cadáver como que podría vampirizarse por alguna razón, un gatito, un algo parecido, pues lo que hacen, te descuartizan para que así, si algo se apodera de tu po, tu po no utilice tu cuerpo muerto. Entonces el po, acuérdense que es el alma. Bien, en Japón, el vampiro japonés es descrito en los cuentos Kwaidan de Lafcadio Han, explicando que el Hikininki o duende devorador de hombres, equivale al Rakasha hindú, es un alma en pena condenada por los dioses a causa de una vida impía. Dicho vampiro vaga por los mismos parajes donde hizo el mal en vida y se ve obligado muy a su pesar a comerse los cadáveres de los difuntos. Así los habitantes de las poblaciones donde existe un hikininki, al morir uno de los suyos no tiene otro remedio que abandonar en masa tras las ceremonias correspondientes al poblado. Durante toda la noche siguiente al día de la defunción, al volver a la mañana, parecen acostumbrados a no encontrar el cadáver o prefieren no indagar de ninguna forma a su alcance el misterio que envuelve dicha desaparición por el simple terror que les produce los escasos rumores que circulan al respecto. También había otro, si no me equivoco, hay otro vampiro japonés. Aquí no está escrito, pero no mal recuerdo, hay otro vampiro, no recuerdo cuál es su nombre, que lo que hace es que es como una persona más o menos normal que se alimenta de la energía de otros. Entonces cuando se acerca a ti y habla contigo o de alguna forma está cerca físicamente de ti, va comiéndose tu energía y tú te empiezas a sentir cansado. Y si se aficiona a la energía de alguien en específico, lo sigue constantemente, así como que se convierte como en tu novio, en tu mejor amigo, o te sigue en las noches hasta que absorbe toda tu energía y te mueres. Ese es otro de los vampiros, o quedas muy mal, quedas muriéndote porque se aficiona a tu energía, como que le es muy especial. Entonces, en general, come energía de muchos seres, pero si se aficiona a alguien, seguramente lo va a matar. Bueno, luego tenemos en América. Los indios Puakyut de la Columbia Británica ejecutaban la danza de Amatsa, símbolo del deseo de la carne humana. La imagen caníbal era la llave entre el mundo de las fuerzas sobrenaturales y el hombre. Por otro lado, se creía en la existencia de espíritus caníbales que se escondían en el bosque y en consecuencia existía un rito de iniciación en el cual el neófito se internaba en el bosque provisto de una máscara con la que pretendía asustar a dicho espíritu y mantenerlo confinado en su territorio para que no se acercara al poblado y diezmara a sus habitantes. En el México colombino, las brujas Cibateteo practicaban el vampirismo. Se creía que estas eran los espíritus de mujeres nobles fallecidas al dar a luz y se les relacionaba con el dios Tezcatlipoca. Este sí lo estoy leyendo, perdón, lo leí todo, pero la verdad es que no me aprendí todo. Otras historias se refieren a los ritos de los distintos pueblos precolombinos. En Perú se mezclaba la sangre de los sacrificados con arriba y con harina y se modelaba la figura del dios Huitzilopochtli, parecido al pan que conocían los antiguos rusos con sangre de vampiro, supuestamente. En Nueva Granada, el Lugarú, brujas que habían pactado con el demonio debían proporcionar cada noche a su señor grandes cantidades de sangre caliente. Tal vez el origen venga del Congo y de Guinea, traída por los esclavos africanos. Dichos vampiros tenían el aspecto de decrépitas damas. Los aztecas adoraban con sacrificios humanos al dios Sol, señor de los guerreros que se alimentaba del corazón de los humanos y muy especialmente de la sangre. Mientras los cráneos de las víctimas eran destrozados, los nobles y dignatarios del pueblo comían diversas partes del cuerpo del sacrificado y bebían la sangre que se liberaba licuando al remover el corazón en una vasija. Y bebían la sangre que se había licuado al remover el corazón en una vasija. En Brasil existía el jaracaca, caracterizado como una serpiente, que atacaba a las madres en el momento de dar el pecho. El niño era retirado y él amamantaba mientras al niño se le daba a chupar la cola del vampiro para que no hiciera ruido y la madre no se diera cuenta. No, en serio, ¿cómo le hacías para no darte cuenta si lo tenías ahí al lado? Bueno, vámonos a Filipinas. En 1890, en la isla Cagayan Jolo, en el extremo sur del grupo de islas del mar Jolo, cerca del norte de Borneo, unos miembros de la sociedad asiática fueron informados de historias sobre un fantasma que se alimentaba de sangre humana para no morir y que tenía atemorizada a la población de la isla. Los nativos los llaman Verbalax y tenían el hábito de abrir las tumbas y devorar los cadáveres. El que atemorizaba la isla tenía la apariencia de hombres normales, pero las pupilas de sus ojos eran hendidas como las de los gatos, el blanco del ojo era rojizo y podían ver en la oscuridad. Son los Bergalats que además devoran cadáveres y chupan la sangre de los recién enterrados. También pueden volar y eran capaces de entrar en una casa y salir sin dejar huellas para alimentarse con la sangre de los moradores. A veces se les oía acercarse por el rumor de sus alas y sus ojos colorados emitían cierto fulgor. Se pensaba en verter zumo de lima sobre una tumba e impedía acercarse a los Bergalats, de la misma forma que en otros lugares se les ponía ajo o rosas, aquí era limas. ¿Por qué limas? Porque en ese lugar no se daban los ajos. Es que bueno, también buscaban algo fuerte. En Indonesia. Hay un suceso ocurrido en 1970, cuando un joven indígena confesó haber sorbido la sangre de varios niños y de conducirse en general como un vampiro. Para mantenerse como un vampiro, para mantenerse con vida durante mucho tiempo. No hay como tal en Indonesia un mito de vampiro, nada más está este suceso. Y bueno, esto fue cuando, 1970, ya cuando el mito del vampiro ya era más común, ¿no? En Siberia Central están los Tolaalki, notables cazadores de cabezas, que beben la sangre y comen los osos de las víctimas con el fin de adquirir valor. Luego están los de Australia Central. El muchacho circuncidado de Arunta recoge en una copa la sangre de su herida y se le manda como ofrenda a su madre, quien se la bebe. Bueno. ¿Qué otra? En África. A ver, en África hay un espíritu que bebe la sangre esparcida en su tumba. En caso de no proporcionarle sangre, el espíritu molestará a los vivos y les provocará enfermedades o incluso la muerte. Bueno, nada más. En Malasia. Dice, una mujer que haya perdido a un hijo puede voluntariamente separarse de su cuerpo para de esta manera atacar a los niños recién nacidos de otra familia. Así consigue colectivizar su dolor. Tradición está que también se le da en las Islas Nicobar en el Océano Índico. Añade que a dichas mujeres les gusta especialmente el pescado. También se habla de las Bajal, espíritus masculinos de los muertos que por invocación de un hechicero vuelven al mundo de los vivos para atacarlos. Se narran diferentes métodos, tanto para identificarlos como para acabar con ellos. Uno de ellos consiste en colocar al sospechoso de dar vida al Bajal en una habitación, mientras el Pawan, o experto en hechicería, se coloca en otra contigua y raspa con una navaja una vasija, a veces moldeada con la forma de la cabeza del sospechoso. Si aquel es culpable, el pelo se le irá cayendo por aquellos lugares por donde se ha pasado la navaja en la vasija. Una vez descubierto el culpable, es ahogado en el río. ¡Ay, a mí se me cae mucho el cabello! ¡Qué bueno que no vivía allá! Imagínense. El Penangalan es la cabeza desgarrada de una mujer que gusta de beber la sangre de las parturientas e incluso de los recién nacidos. Se traslada por los aires en un lugar para otro con los intestinos colgándole del cuello. El antídoto usado es el vinagre con el que se mojan dichos intestinos. Aunque existen dos tipos más de vampiros, el Pollock y el Pellucid, dos hematófagos que trabajan conjuntamente. El primero es el producto de un encantamiento. La sangre de una víctima por asesinato es vertida en una botella de pequeño tamaño. Los conjuros recitados en la más solemne de las ceremonias consiguen imbuirle el de vida propia, que se personifica en el dedo cortado del propio hechicero, y quien deberá alimentarlo con la propia sangre para que el pequeño ser se mantenga a servicio de su creador. El Pollock se sirve del Pellucid, una especie de grillo a quien envía en misión de protección antes de acudir al propio vampiro a causar los más espantosos estragos a las personas malditas por el hechicero. Igualmente, el Pellucid se alimenta de sangre cuando es capturado o con el fin de mantenerlo engañado con arroz teñido de sangre. Y para engañarlo hay que darle arroz teñido de azafrán. O sea que si va cerca una especie de grillo, tienes que darle arroz teñido de azafrán para que no venga a matarte un vampiro. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Un vampiro pelecit. No, el otro. El pelecit es el grillo. No, pues sí está. Polong. El Polong es el vampiro que crearon con la sangre del asesinado. Y el pelecit es el grillito que te sigue y que también bebe sangre. Bueno, por Dios, sí que tenían una imaginación alta. ¡Ay, más música! Música de fondo, música de fondo. Es que, ¿por qué repetimos muchas? Ah, porque hoy sí, la verdad, no puse tanta música. Porque fue algo así como un poco complicado encontrar. Les contaré que no está mi computadora, mía de mí. Entonces, en la otra computadora ya tenía la base de datos y todo el programa de todo. Entonces era más fácil buscar. Que aquí hace como la búsqueda de Windows 7 y como luego no me acuerdo de todas las canciones. Por eso puse pocas. Además, la idea de ella era leer. Ya leímos. Malasia. Sigue Polinesia. Es creencia que los muertos o ti salen de sus tumbas y abandonan sus ídolos o estatuillas colocadas en los cementerios, deslizándose de noche por las casas para devorar el corazón y las entrañas de los que duermen, causándoles así la muerte. En las Islas Bang, los hombres y las mujeres que pretendían relacionarse con un espectro debían comer cierta cantidad de carne del cadáver correspondiente. En consecuencia, el cadáver pasaba a ser un gran amigo de su devorador. La expansión del cristianismo en esta zona ha propiciado una mezcla de creencias autóctonas y occidentales. Para ello, la sangre de Jesús es un símbolo de purificación, por lo que consideran que beber la sangre de sus hermanos muertos les devolverá la pureza perdida. Si ustedes lo dicen, bueno. En Nueva Guinea, si una gota de sangre caía en manos de un hechicero, este podía proporcionársela a un espíritu maligno y permitirle posesionarse de un cuerpo humano. En las Islas Fiji, desde 1846 se conocen datos acerca de las luchas entre los Bau y los Rewe. Los vencedores descuartizaban a los vencidos y se los comían, evitando por todos los medios derramar gotas de sangre alguna por miedo a provocar desgracias. Con el canibalismo se pretendía hacerse con la fuerza y el valor de los enemigos. Yo insisto, ¿por qué caníbales? Y la carne de puerquito y de otros seres es más rica. Digo, la sangre no se ve tan mal, pero la carne a mí no me gusta. O al menos no de una persona. Indochina. Para la etnia Re, el arco iris es una manifestación de Briang, otra forma del pájaro ogorero de Borlang, pareja de personajes celestes bebedores de sangre. El arco superior es el hombre y el inferior la mujer. Con los colores de la sangre aspirados, la banda roja la sangre humana. En Jorai, la manifestación de la mala muerte. Drian causa la impureza ritual, provoca un cortocircuito entre el cielo y la tierra que deben permanecer separados. La mitología establece una gran capacidad de absorción. En Nong, este Briek es el comedor de almas. En Bonar, Bodrang, si va a beber sobre la tierra, es presagio de mala muerte. El problema de contactos culturales o de origen común entra en polémica por las similitudes, no solamente de las palabras, sino sobre todo por las concepciones junto a un arco que connota una ruptura de la norma. Bueno, entonces en Indochina no hay que ver arcoíris. ¡Qué tan lindos que son! Bueno, y estos son básicamente todos los vampiros, bueno, los principales. Entonces nos damos cuenta que los vampiros los podríamos dividir en los comunes, que son los no muertos o muertos vivientes, el vampiro clásico, los espíritus que regresan y que toman un cuerpo prestado o que como tal, como espíritu, atacan, y los demonios. A los tres se les puede considerar vampiros dependiendo de qué se alimenten. Y también es bastante común que la mujer, tras haber perdido a su hijo, sea tanto su dolor que se convierta en un vampiro y esté buscando, pues, quitarle quitarle el hijo a otra persona para que es, ahora sí que si no soy feliz yo, tú tampoco vas a ser feliz. Suena interesante. ¿Qué vamos a hablar más de los vampiros? Hay además vampirismo en España, pero pues yo hablo de los vampirismos en España, están las Sugarramordi. Realmente el vampirismo en España está muy plagado de de muchos tipos de brujas, brujos y hechiceros. Pero un buen ejemplo de que en España se tienen muchos tipos de vampiros y que es justamente que son, digamos que la base es la misma, son seres que beben sangre, pero que además de eso algunos tienen diversas características, o son más sabidos el conocimiento, o son más feos. Entonces, por ejemplo, está el Nosferatu y el vampiro convencional, y se supone que el Nosferatu es así como más menos agraciado, pero con mayor conocimiento. Y y el vampiro normal es más hermoso. España tiene una gran tradición en cuanto a vampiros, sí podríamos decir que ahí sí tiene más vampiros. Pero siempre se han tenido más tipos de vampiros, pero la base es la misma, el ser sobrenatural que vive mucho tiempo, que bebe sangre, y todos vienen del vampiro clásico. Y bueno, hay sociedades que se dedican al estudio de los vampiros, por ejemplo el Vampire Research Center de Elmhurst, Nueva York, que fue creado en los 70s y parece que todavía existe. Hasta otros más recientes, como el Anne Rice Vampire Lestat Fan Club, el Bram Stoker Society, el British Dracula Society. Hay varios. Sinceramente dice que hay hay más de 800 en todo el mundo y 551 americanos. Son organizaciones no secretas dedicadas a los vampiros. Básicamente se dedican a la investigación y recopilación de casos en todo lo que es el mundo, pero bueno, abundan sobre todo en Estados Unidos, y los otros que están en el mundo están más que nada en España. No sé con qué canción despedirme, porque realmente ya escuchamos varias de Malice Mizer, de Moist y Moist. No me dediqué tanto a buscar música, porque para empezar estoy en medio de una de nuevo me cambié de casa, así es que para encontrar mi disco fue el melodrama, y con todo lo que pasó con con el micrófono fue otro melodrama. Pobre de mi micrófono, casi estaba nuevo, no sé ni cómo se echó a perder, pero bien. Tonio, ¿qué quieren escuchar de música, Niu? No sé, Niu. La verdad, Niu, ahora sí, no sé, Niu. Viejo ya me gustó mucho, ya lo escuchamos. Funeral of the Humanity, ya lo escuchamos. Esto es porque son de Blood Vengeance. Es del... no me acuerdo cómo se llama de Blood. ¿Qué me les gusta? Venganza, Blood. Ay, no se me ocurrió. Música de Versalles. Bueno, con esto terminamos nuestro especial de los vampiros. Espero que les haya gustado. Algunas cosas se las tuve que leer porque es mucho libro, y aunque lo leí, pues obviamente no me acordaba exactamente de todos. ¿Qué decir? A mí, muy, muy, muy en lo particular, me gusta mucho, yo diría que los vampiros que a mí me gustan más son los que son los hijos de Lilith, y los hijos de Drácula. ¿Cuáles son los hijos de Lilith? Ya los mencioné. Los que ella engendró con Lucifer. Y estos vampiros pues son longevos, son hermosos. Tienen esa habilidad de conocimiento. Muy a la Anne Rice. Nada más que estos los creo. Vive mucho. Sí, se esconden a la luz del sol. Pero pueden. Ahora sí que son básicamente diurnos. Beben sangre. Son los clásicos vampiros hermosos y cultos. Su punto malo es que la mayoría, ahora sí que los vampiros de Cain, los vampiros de Cain, digo, de Lilith, los de élite, son los hermosos, directos, hijos directos de Lilith y Lucifer. Y los que le siguen, pues son sus hijos de estos vampiros. Como estos vampiros no pueden tener una descendencia directa, pues igual que los otros vampiros se transforman. Entonces, si quieres ser un vampiro hijo de Lilith y naciste humano, pues no vas a acabar siendo hermoso, ni tan sabio, ni tan poderoso como ellos. Los otros que me encanta, pues es la clásica de Drácula. Pero me gusta la idea de que, bueno, Drácula por su enfermedad no podía casi exponerse al sol, pero al exponerse al sol no era fuerte, sino que simplemente parecía un humano. Y lo que no me gusta es que los hijos de Drácula sí, no pueden navegar, no pueden no pueden acercarse a las grandes áreas de agua. Si lo hacen, pues tienen que ser precisamente sobre un barco. Y de preferencia deben de estar cargando parte de su tierra antigua, pero para poder descansar en ella. Entonces, como que estar cargando todo el tiempo tu maldita caja de tierra, pues no suena muy interesante. Pero fuera de eso, son un poco más interesantes los vampiros de Drácula comparado con algunos, vamos, los más clásicos. Hay otros vampiros que no me acuerdo de qué lugar son, que son niños que nacieron con malformaciones. Entonces, en las épocas más oscuras de la historia humana, en otras épocas antiguas, lo que hacían era que al estar deformados, pues los mataban. A estas personas con deformidad, la iglesia los consideraba hijos de demonios y demás, y los le hacía crueldad y media, los mataba, y además todavía muertos les seguía haciendo crueldad y media porque consideraban que se iban a convertir en vampiros. Entonces los niños que nacían con el labio leporino o con alguna deformación se consideraba que iban a ser vampiros. Pero bueno, esos no entran entre mis favoritos, solo son otro tipo de vampiros que aquí no se mencionan. Entre los vampiros más de literatura que me gusta, sin duda, son, y yo creo que los mejores, son los de Anne Rice. Y me gustan mucho los de L.J. Smith, aunque los de L.J. Smith pues son más del vampiro clásico, ¿no? De no puedes estar a la luz del sol. Y los otros misticismos que le ha dado la literatura, del ser muy veloces y de saltar muy alto. Bueno, el saltar muy alto puede ser porque si tienes la fuerza de 20 hombres, más o menos, pues tienes el poder de salto de esos 20 hombres, ¿no? Pero el poder correr sumamente rápido es algo que le dio meramente como hemos mencionado, la literatura, porque antes el poder correr muy rápido era que tenías que convertirte en lobo y salir corriendo. Para que fuera sumamente rápido. ¿Qué más? Bueno, de los vampiros de literatura, ya dije, me gustan mucho los de Anne Rice, porque además ella da una idea de, dice cómo se crean sus vampiros, no los liga a ninguno de los vampiros contemporáneos, ni antiguos, ni nada, aunque por supuesto tienen todas las características de estos, en el sentido de que, los vampiros de Anne Rice, ¿cómo va? La madre Akasha y su consorte, que no me acuerdo cómo se llama, no tiene un nombre tan bonito. Ella proviene de una tribu donde no se comen a sus muertos. Y él es del Egipto antiguo, donde en algunas áreas, en la mayoría de las áreas, se comen el corazón y el cerebro de los muertos como parte de todo lo que era pues la forma como ellos adoraban a sus muertos. Entonces Akasha se encuentra con este otro gobernante, se casa, y ella odia este gusto, esta tradición de estarse comiendo a los muertos. Entonces ella instituye que se deben de empezar a crear las primeras momias, que se deben de de enterrar completos en sus enormes sarcófagos y enredados y todo, aunque ella lo hace con la finalidad de que ya la gente no se los está comiendo, porque insisto, ella no le gusta nada la idea de que se los estén comiendo. Y hay unas hechiceras que pueden ver a los fantasmas, a los espíritus. Entonces Akasha las manda a llamar, y Akasha quiere saber que haya algo más allá de la muerte. También Akasha instituye eso, según esto, en gran parte, que hay un mundo después de la muerte, porque ella, pues, su madre ha muerto, y ella quiere saber de alguna forma que su madre sigue existiendo. Entonces ella le pide a estas hechiceras, estas mediums, por así llamarlas, que se contacten con el espíritu de su madre. Y ellos le dicen que no pueden, porque no todos los espíritus siguen existiendo. Que de hecho los espíritus que ellos ven no son los espíritus de gente que haya muerto, sino sus espíritus que se crearon ya como espíritus. No son almas como tal de gente muerta. Entonces ellos son más antiguos que la humanidad, tienen muchos conocimientos y pueden saber cosas de personas que ya murieron o de personas que están en vida, porque los han ido observando. Pero realmente la gente muere, y si es que tienen espíritu o alma, pues quién sabe a dónde se va, o simple y sencillamente la gente no lo tiene, porque incluso los espíritus que ellos conocen no son capaces de contestar a esa pregunta. Akasha se enfada, las manda de regreso a su casa, y luego es tanto su enfado que después, cuando ellas pierden a su madre, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre de eso, hace mucho que no leo los libros. Bueno, estas dos hechiceras pierden a su madre, y ellas son gemelas. Entonces una le corresponde comerse el cerebro y otra el corazón. Y en eso irrumpen los caballeros sirvientes, bueno, la tropa de Akasha irrumpe en la ceremonia de muerte de la madre de estas hechiceras, y se las lleva y quiere castigarlas. Una, porque no le pueden dar respuesta a su pregunta. Akasha es muy caprichosa. Y dos, porque se están comiendo a su madre, y Akasha ya no quiere que la gente se coma a los difuntos. Entonces hace que violen a una de las chicas y mil cosas, las encierra, y después ya las deja libres, pero no las deja libres en una población, las bota ahí a la mitad del desierto para ver cuál es su destino. Entre todo este maracatengue hay un espíritu al que le gusta beber la sangre, y es un espíritu muy latoso, muy burlón y demás, que constantemente les está diciendo que le den sangre y que la cambio les va a dar algo y cosas así, ¿no? Entonces una de las chicas se enfada tanto de todo lo que le han hecho, que le dice porque a una la violan y a otra le cortan la lengua. Entonces la chica que es violada les pide que sí que que por favor vaya y atormente al general que la violó, que lo atormente constantemente, y que atormente a estos dos, pues se podría decir faraones. El faraón como tal no se ha instaurado por completo, pero sí este faraón y a su reina, que los atormente, pero que sobre todo atormente a este general que fue el que la violó. Pues de hecho, es que es una violación pública, porque cuando Kesha las lleva ante ellas, le dice que el rey debe de darles un castigo ejemplar, y su rey le dice que como tiene mucho respeto a su reina, no la violará, no les tomará él, que le tomará el su, ¿cómo se llama? Su general, en nombre de él. Entonces el general la viola y enfrente a todos. Y de hecho el motivo por el que van y la liberan a la mitad del desierto es porque ella, en medio de la violación, le pide ayuda a ese espíritu. Hace un revuelo el espíritu y todo les da miedo, y van y las botan ahí a la mitad del desierto. Bueno, ella dice al espíritu que le ayude, que atormente a estos tipos como venganza de ella, y que ella a cambio le va a estar dando de su sangre. El espíritu va, y resulta que el general no lleva mucho, que se le murió su papá también. Entonces el espíritu va y se mete en el cuerpo del papá muerto, pero no se posiciona con él, nada más así como que lo ocupa de muñequito de trapo. Y lleva al espíritu del tipo, empieza a golpear las paredes de su casa, entra y deja excremento, deja un montón de cosas, hace un desastre. Cuando llega el general, se encuentra con el cadáver de su padre y bailoteando y haciendo cosas. Entonces sale corriendo a buscar al faraón y a su reina Kesha, y les explica todo lo que está pasando. Entonces el espíritu lo sigue hasta allá con el cadáver y luego regresa. Llegan los faraones a la casa de este general, y el espíritu les está haciendo daño. Pero entonces la reina Kesha se da cuenta de que el espíritu físicamente él no les puede hacer nada directamente. Puede hacer mucho aire, aventar cosas, pero no puede hacer más nada. Entonces ella le dice al espíritu que se vaya, que los deje en paz. Pero hay una parte de la población que no está nada feliz de que les hayan quitado su costumbre de comerse a sus muertos, que aprovechan que esta reina está ahí. En medio de la confusión van y queman la casa del general, y queda atrapada. Van y golpean a la reina y al faraón hasta que casi los dejan muertos. El general, como puede, alcanza a salir, y cuando regresa ya están quemando su casa. El general logra sacar a la reina y al faraón, pero entre todo el proceso el espíritu que ve que como los golpean y demás, y empiezan a azotarlos, a sacar su sangre. Pues como le gusta mucho la sangre, empieza a tomarse la sangre. Y el esposo, el faraón, queda casi muriéndose. Y cuando toma la sangre de Kesha, se siente tan feliz de estar tomando sangre que acaba metiéndose en sus venas. O sea, no se conforma con la sangre que está brotando de ella. Se mete en sus venas a través de los agujeros que tiene de las heridas. Y cuando llega al corazón, que es donde pasa toda la sangre, y está tomando la sangre directo del corazón, el espíritu como tal no puede seguir conteniendo la sangre dentro de sí mismo. Entonces la parte del espíritu que está conteniendo la sangre se queda en las venas y acaba fusionándose de una forma extraña la parte principal del espíritu en el corazón de Kesha. Y el espíritu acaba quedando fusionado con Akasha. Akasha, entre su desesperación y todo, siente que el espíritu está dentro de ella, y le da a su rey, le da de beber de su misma sangre. El rey ya está desangrado entre la golpiza y el espíritu que se estaba tomando su sangre. Desangrado, ella le da de beber de su sangre, y el rey se cura de sus heridas, y ella también queda curada de sus heridas. Entonces el fuego ya está emanando de la choza, y ellos salen corriendo de ahí porque al sentir el fuego les duele demasiado, les empieza a quemar demasiado. Cuando llegan a su lugar donde habitan los faraones, se dan cuenta de que algo extraño les está pasando, porque todas las heridas que tenían ya no las tienen, y que además de eso han empezado a correr de una forma extraña. Todo es muy extraño, pero que en cuanto ven algún fuego o algo, les daña. Entonces de nuevo vuelven a buscar a las hechiceras, las vuelven a apresar y les vuelven a preguntar. Y entonces les dice que qué quieren, que por qué que por qué ha pasado todo esto, que ha sido su culpa, la. Y ella, las hechiceras, la hechicera que fue violada, les dice que, para eso la hechicera que fue violada deja a su hija donde los fueron a apresar para que no se lleven a su hija, y les cree otra persona. Bueno, les dice esta hechicera que lo que pasa es que el espíritu se ha fusionado con ella, y es tanta la fuerza del espíritu, tanta su energía, que está transmutando su cuerpo. ¿A qué? ¿Quién sabe? Si se va a ver igual, si no, que ellas no saben responder a eso. Pero que es tanta la fuerza de su transmutación, que aunque el cuerpo tenga una fuerza sobrehumana, es la fuerza del espíritu, no la del cuerpo. El cuerpo ahorita está tan débil que si le da algo, que el fuego es lo quema mucho más rápido que quemaría cualquier humano, y el sol les es tan caliente que los empieza a quemar. Las encierran, las van a ejecutar, pero aparte de eso les dicen que no pueden ser heridos, que a pesar de que el fuego sí los quema, los quema muy rápido, si se hacen una herida, alguna cortada, pues el mismo poder del espíritu que está transmutando su cuerpo hace que se cierre rápidamente, porque el mismo espíritu se alimenta de la sangre que al cortarte te brotaría la sangre y no permite que esa sangre se escape, entonces la cierra, algo así más o menos. Total, que se dan cuenta de todo esto y empiezan a convertir a sus generales de confianza. Akasha se acuerda cómo convirtió a su consorte y empieza a convertir a su general de confianza, que fue el que violó a la chica. Está tan enfadado porque lo han convertido que va a liberar a las chicas. Con el tiempo, con el paso de los siglos, Akasha y su esposo Enkil, algo así, se dan cuenta que se van haciendo más fuertes, pero al mismo tiempo más estables. Al principio la sola luz del fuego les daña los ojos, y conforme va pasando el tiempo van manejándose mejor, y el fuego, ya que está lejos, ya no les daña los ojos, ya pueden ver una flama encendida y todo, y siguen su reinado, y de ahí crean ellos mismos al dios Osiris, y no me acuerdo qué otro dios. Osiris y otro dios, su consorte, que no me acuerdo cómo se llama. Y en los libros de Akasha van explicando cómo entre más antiguo el dios, va superando su debilidad ante el sol, hasta el punto en que cuando ustedes llegan a leer el reino de los condenados, la reina es completamente como una estatua, ya no se mueve, es como un caparazón, es como si hubiera sido una estatua, pero cuando ella decide despertar, pues incluso vive como de alguna manera como una humana común en cierto punto, porque ella ya puede salir a la luz del sol, o sea, se broncea la mujer, pero nada más se broncea. Ella puede volar, porque ya los vampiros más recientes no pueden volar, ella sí puede volar. Es muy veloz, es muy mortal, el sol y el fuego ya no la pueden matar. Entonces ella es inmortal, súper fuerte, sin ninguna debilidad y muy, muy bella, ¿no? Pero es muy interesante cómo se crean estos vampiros y cómo ellos, un vampiro reciente, pues sigue siendo débil a la luz del sol y al fuego y demás, y ella, por ser tan antigua y ser la primera, tiene esos poderes, pero además los otros vampiros que quedan, que son tan antiguos como ella, también tienen esas mismas capacidades. Además su cabello es tan fuerte que ellos pueden arrancárselo y crear con ellos cadenas, que con esas cadenas pueden amarrar a vampiros más jóvenes que no se pueden soltar de ellas, porque están hechos del cabello de vampiros muy, muy antiguos. Entonces, en cuanto a la literatura, a mí me gustó mucho ese tipo de vampiros, y les recomiendo mucho los libros de Anne Rice, porque Anne Rice es una mujer muy letrada. Entonces, cuando ella habla de sucesos históricos, ella tiene estudios justamente de historia y de política y de mil cosas más. Entonces, cuando habla de sucesos históricos, realmente te mete de una forma que tú dirías, este vampiro sí podría existir, y sí podría haber existido hace tiempo por la forma como narra. Pero bueno, ¿qué otro? Anime, muchos anime de vampiros. Los más... no antiguos, pero que ya son retro, que ya son así como de que quien le guste el anime de vampiros tiene que haberlos visto. Blood. La película de Blood, donde está... ¿cómo se llama esta chica? Se me olvidó el nombre de la protagonista. Helsing Blood, no tan vieja y no tan reciente. Está y que es una vampira medio rara. Tendrían que ver lo que es Tsukihime, pero es una historia muy corta, realmente ya ni me acuerdo cómo es, y la vampira está medio rara, eso es como una, es que es una vampira, pero no entra tanto en vampiro, tienen que verla. Es otro tipo de vampiro, por así decirlo, es que es Tsukihime. Y ¿qué otro vampiro? Dee también, hay dos. La más conocida es la película, digamos, más reciente, entre comillas, de Dee. La primera no tiene la misma estética que la segunda. Y en la primera Dee, que es un hijo de un vampiro y una humana, pues va cazando vampiros y se encuentra con un vampiro al estilo Drácula. Que se ha raptado una niña o algo así. Y en la segunda, pues va tras un vampiro que se ha raptado a una mujer, y resulta que al final realmente él no se le ha raptado. La mujer está enamorada de él y decide irse con él. Y entonces pero están buenas. Vampiros son las de culto. A quien le gusta el anime de vampiros tiene que ver esas. Y de ahí le sigue con Blood, ¿cómo se llama? Blood Lost, algo así. Vampire Princess Miyu, otras cosas. De la música que tiene que ver con los vampiros, pues generalmente es la música gótica. Música japonesa, a mí me gusta la música japonesa, que es música japonesa gótica. Por excelencia y antigüedad y finura y demás, Malice Mizer. Le sigue, por supuesto, un grupo más reciente, Mighty Moist. La creación de Mana, creador de Malice Mizer de Mighty Moist, pues Kanon Wakashima. Que tiene música muy linda. En cuanto a otros grupos, está Blood, Aural Vampire. Es que es música muy, ¿cómo se dice? Muy mix, muy... se me fue el nombre. No me acuerdo de esa música, pero bueno, hace un rato escuchamos Vampire Ecstasy y es como más, iba a decir disco, pero no creo que sea el tipo, más movida. Entonces más alocada. No es propiamente una música gótica, así, oscura. Versalles también tiene música gótica muy buena, pero hay muchos, muchos, muchos grupos. Esos son los que yo hablaría por gusto personal. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de vampiros? No lean Meyer. Mira, la verdad a mí no me gustan los libros de Meyer. Sus vampiros se me hacen muy superhéroes. Pero realmente el detalle es que ella saca otro lado de los vampiros que no se toman. Por ejemplo, el que está en la luz del sol. Insisto, no me gusta que sus vampiros son brillositos y que la única forma de matarlos es que lo mate otro vampiro. Pero realmente en la ideología clásica, un vampiro solo sí puede salir a la luz del sol. El vampiro clásico de luz del canal. Ya lo vimos, sí puede salir a la luz del sol. Solo que a la luz del sol no tiene sus podercitos. Y además de eso, pues sí le pueden matar a otro vampiro, pero hay que quitarle la cabeza y quemarlo y demás. Entonces así como un vampiro que sale a la luz del sol, que es brillosito y que mantiene sus super extra mega poderes, y que casi nada más le faltó que sus vampiros fueran vegetarianos, pero bueno, en este caso se alimentan de la sangre de los animales. Suena, pero no suena. A la sangre de los humanos tiene otras cosas que la sangre de los animales. No es lo mismo, sino que cómodo sería que nos hicieran transfusión de sangre de animal y ya no estaríamos teniendo problemas en los bancos de sangre. Entonces, como no tiene las mismas propiedades, a pesar de su sangre, propiedades, ¿cómo decirlo? Tenemos una cierta cantidad de cosas que ingerimos, que traemos ahí en la sangre, que alimenta todo nuestro cuerpo, que no es lo mismo, porque no ingerimos lo mismo que un oso o que otro animal. Entonces, pues eso de que sean, ¿cómo les llamamos? ¿Humano-vegetarianos? No hacemos la sangre de los humanos por lo que sea. Pues como que también yo así como que... Y aún así son poderosos y bellos. En Unrise, Lois de repente bebe sangre de rata. Y mientras bebe de sangre de rata, y de hecho a partir de ahí se considera uno de los vampiros más débiles, a pesar de sus años de vampiro. Entonces, ay, sí, me encanta que Unrise hace énfasis en eso. Estás bebiendo sangre de rata, no de humanos, es que no vas a ser tan fuerte. ¿Qué otra cosa? Ay, yo sí me voy encima de Meyer porque no me gustó cómo manejó los vampiros y porque se me hace una literatura muy, muy de venderilla. Pero estoy segura que a muchos de ustedes les gusta Meyer. Otra buena escritora, si no me equivoco es mujer, es escritora, L.J. Smith. L.J. Smith, sus libros de Vampire Diaries ya llevan bastante tiempo, ¿sí? Pero como siempre, cuando salió el boom de los vampiros, pues retomaron los libros de diversas épocas. Y pues está ahí la serie de Vampire Diaries. Yo no me leí el primero, Despertar. Se ve prometedor, pero ustedes me dirán. Si quieren algo más clásico, hay varias películas de Drácula. Drácula 2000, Drácula no sé qué, El Hijo de Nosferatu. Si quieren algo de risa, es que son más antiguas, son del cine en blanco y negro y del teatro y del cine mudo y demás. Pues está Amor al primer mordisco, si no me equivoco. Esa es una obra de teatro que es parodia. Y está, bueno, no, es que no es parodia, es comedia. Acaso casi sería lo mismo. Nosferatus. Pero bueno, ya fuera de eso, me parece que nos hemos acabado sin tema de vampiros. ¡Bravo! Hemos terminado después de 3 horas y media. ¡Ay, Dios mío! Lo siento, me emocioné, me encantan los vampiros. No hablaré de las tribus urbanas vampire porque es una tribu urbana muy de Estados Unidos. Y tal vez hasta de Europa, pero aquí en México, en América propiamente, no... No se ve tanto los vampiros, como que se las confundió mucho con los darketos y acabó siendo una mezcolanza. Entonces, no tendría mucho chiste, ¿o sí? Bueno, no, ya. Son 3 horas y media de programa. Espero que este programa les guste. Yo soy Ashura. De cuando en cuando tendremos podcast de Vanilla. Y ahora sí, pasen un lindo fin de semana. Aquí es fin de semana, no me importa cuándo lo descarguen, pasen un lindo fin de semana. Y sayonara.